fue el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. What's up, man? Aficionados a la lucha libre, estamos completamente en vivo, porque diría otro por ahí, se puede estar en que dice, bueno, ahorita vamos a quemar porque no ha llegado. Estamos completamente en vivo aquí en Calzada Independencia Sur 324 para llevarle la mejor información de lucha libre, que ha habido bastante en esta semana, unos triunfos inesperados y unas derrotas que también no se esperaban esta semana. Se presentó Místesis aquí en la Arena Condición el pasado martes, que ya ahora ya cambió de nombre, ya tiene nuevo nombre. También vamos a hablar de eso y muchas cosas más. También se presentó aquí en esta Arena Coliseo la gente de Mazatlán el pasado domingo, que la armó en grande, y hoy a las 3 de la tarde invaden Super Libre. Bueno, vamos a seguir hablando de esto y más, pero déjame saludar a mis compañeros antes que nada y después sigo diciendo de qué se va a tratar el programa. Ya en controles, el productor que sí trabaja, Javier Saiza, a lo mejor conocido como Eddie Monster, está en controles. Y aquí tengo a mi lado izquierdo, ahora sí, no puedo creerlo, está aquí ese de rojo, Paco Espinosa. Hola, ¿qué tal, amigos? Un placer. A ese de rojo no le hagas nada, Botamón. No, ese es mi amigo Paco Espinosa. Te va a salir roncha. Ese amigo es Paco Espinosa. ¿Cómo están? Un placer saludarlo ya en cabina también a Eddie Monster, el que hace la genialidad y el que anda quemando el cerro, no sé cuántas cosas, los bueno, niños, con su creatividad. A los niños, no, es que el hombre está lleno de muchas sorpresas. Exactamente, lo tenemos aquí también. Gracias, Paquito, por estar con nosotros, un programa que la verdad nos va a faltar tiempo, ¿eh? Exactamente, mira, aparte de decirle a la gente que bueno, pues la AAA le tiene con una sorpresa, agradecerle a la gente de Icon Star que nos invitaron. Sí, claro. Anduviste por ahí, ¿verdad, Paquito? Sí, estuvimos allá, platicamos con el licenciado Roldán, el cual, bueno, pues afirma que precisamente los jueves, a partir del 5 de noviembre, presentarán ese Madness Mexican, que es precisamente el nuevo estilo de imponer aquí la lucha libre por parte de la AAA en la Autónoma de Guadalajara, mi querido Botamán. Sí, ahí en el gimnasio. Básquetbol, ¿verdad? Son los partidos. Fíjate que montaron el ring en pleno centro y del lo que viene siendo el gimnasio. Y está muy bien, fíjate, para poder está llevar. Está amplio, nomás un poco caro, ¿no? Bueno, pues es que también para aquel lado. Y según me informan, es para los estudiantes, en la comunidad universitaria. Para acercar, precisamente, como dice el licenciado Roldán, para acercar a los jóvenes a este deporte, porque la Autónoma tiene muchísimos, disciplinas en el deporte. Y decía por allá el licenciado Mauricio, claro que sí, dice, ¿cómo no vamos a inculcar precisamente también este bello deporte que es la lucha libre? Dice, a mí ya sabes que a todos nos gusta la lucha libre desde niño. Sí, claro, ¿no? Claro. Entonces, y él está en ese lado de poder acercar allá a la comunidad, sí, a los niños y demás. A lo mejor sí, los precios pues obviamente son más elevados que la zona esta de acá. Ya sabes que los que somos de la calzada para acá. Sí, son el más barato, tengo entendido, 150 pesos, ¿no? Sí. Y aparte, yo pienso que la gente que va a ir, gente de aquí hoy rumbos, porque una gente que vive de este lado, taxi o gasolina hasta allá, salir hasta ahora no alcanza camión. No, definitivamente yo creo que es para... ¿A qué platicar? Para eso, aquella zona de Zapopan donde la gente pudiente, podríamos llamarle así, pues va a tener ese no privilegio, sino más bien esa distracción de estar en jueves. Quieren imponerlo los jueves, a partir precisamente de las 8 de la noche. O sea, ahora sí que la comunidad va a tener ahí harina de yo no fui porque no quiero ver malas caras. Y la, ¿por qué? No, pues ya ves, no falta que se encuentre gente. ¿De plano? Sí, pero me dio gusto que tú fuiste y el perro. Y el perro unas fotos que se tomó. Que dije, mira. No. Faltaste tú, Paquito, tú las tomaste. Mira, ya sabes que yo siempre las tomo. Y una cosa, pues, a mí, bueno, pues el estar allí, platicar con la gente. Eres profesional, tú vas y las tomas. Sí, yo no, y eso de andarme colgando y la del IFE, no me, ajá, no es que no se me dé, sí me tomé la foto allá en el ring con la gente que nos invitó el Apache, estuvo dando una pequeña demostración con la gente incrédula de la lucha libre, pero también con reporteros que sabemos que conocemos. Eso no, eso deporte. No siempre, a ver si es cierto, y a ver, una puñada. Sí, sí, bueno. Sí, digo, los que ya sabemos quiénes estábamos allí, y que sabemos que duele una llave, el Apache nos invitaba, pero le digo, no, señor, yo ando medio jalado, pero entonces, mira, del cuello, un estirón. Pues no me extraña del Apache, de la gente, que no le hagan caso, pues. No, es que haz de cuenta. Sí, ya sé que no. Los invitamos a que vengan al ring. Y así como que, no, bueno, es que los invitamos y ahí vamos todos de metiches, ¿no? Uh-huh. Y al llegar ahí, pues obviamente el Apache da una demostración. Sí. Por ahí aplicó a gente de reporteros de la... A ti, déjate, Paquete. No, incluso Sexy Star dijo, a todos. Ande. Dije, no, discúlpame, estaba con Osvaldo Monos, al cual mando saludos. Saludos, Osvaldito. No, aquí no está la monja. La monja, o sea, le dijeron, Osvaldo, no, tranquilos, o sea, venimos hasta... Ahora sí que a convivir, ¿no? ¿A conbeber? Sí, exactamente. Y vaya que nos dieron un refrigerio por ahí, pero... Oye, Paquito. Tranquilo. Y Roldán, lo vi en las fotos que andaba aquí. ¿No le preguntaron de la fuga de Mysticis? Fíjate que al momento que yo me acerqué y lo saludé, me dice, vamos manteniendo la cordura, ¿no? Este fue problema con alguien más, entonces él dice, pues a mí no me compete tanto. Sí, tenemos información que no fue... Sí, entonces pues le preguntamos acerca del evento, porque mira, yo sé que mucha gente dice, es que lo tenía allí y demás... Pero a veces eso le quita o le resta el mérito porque dicen, bueno, pues es que si conoces y te das por enterado de lo que está pasando, pues ya en su momento hablará cada quien. Sí. Porque por ahí hubo un problemita que dice, yo prefiero mantenerme al margen, ¿no? Para no tener ese tipo de displicencias, aunque mucha gente, pues claro, me llovieron bombardeos de que entrevista y que no sé cuánto. Pues es que muchas de las veces ellos ponen lo que van a responder en algún momento dado, aunque tú le preguntes mil y cosas, ¿no? Digo... Él le puede dar la vuelta tranquilamente a una respuesta. Bueno, ¿no? vamos a también ir hoy en la Arena Coliseo, Torneo Cibernético Jalisco contra Sinaloa. Kenpo Dragon, Príncipe Hijo, Terremoto, Hijo. Mario Mora y Relámpago de Más. Así ya sea de Mazatlán, yo creo. Contra Esfinge, Jimmy Neutrón, Magnum, El Divino y Freezer. Aquí me extraña no ver al gallo, ¿eh? Hayan puesto al gallo aquí en vez de... Pues yo lo hubiera visto en lugar de Jimmy Neutron, ¿no? Hubiera puesto a... No es que no tenga algo en contra de Jimmy Neutron. Sí, gallo, estás molesto. Y es que está molesto el gallo porque no lo tomaron en cuenta. Porque es pareja, campeón de parejas de Occidente con Esfinge. Entonces era justo que lo hubieran programado, ¿no? Pues digo, ahí sería cuestión de la empresa, ¿no, Botamán? Porque ahí hay que ver qué es lo que sucedió realmente. Y en las luchas semifinal, el choque de rudos, los hermanos Trueno, que todavía siguen danzando después del 12 de octubre, y Furia Roja contra Sansón, Cuatrero y Forastero. Un duelo de rudos contra rudos, Paquito. Sí, exactamente, ese duelo que se ha estado implementando, porque acuérdate que entre el rudos anda el diablo, y yo creo que han sido buenos encuentros, ¿no?, los que se dan. Sí, sí. Digo, no demeritar el trabajo de los técnicos, hay que reconocer que también hay gente que la puede cascar, pero a veces sí se respetan demasiado los técnicos, yo los veo. Y en la siguiente lucha viene el Jackie y Nube Roja, papá e hijo, Paquito Espinosa, contra el Chacal y Mr. Apolo. Una lucha la podemos decir como de revancha y no, porque... Pues es ¿Te acuerdas entendí. El domingo pasado sí, sí, intervino sí. Mr. Apolo a ayudarle al Chacal? Que el Chacal al final, en vez de agradecer, salió muy molesto, porque pues yo solo puedo. Exactamente, o sea, no, es que ahí no entendimos y la verdad... quieren hacer esa dupla porque ya ves que la pero de repente, el Chacal sí. No estaba de acuerdo, ¿eh? No, estaba molestísimo, se molestó bastante, ¿no? Entró Nube Roja y vaya, ahora sí que a defender al vástago, porque prácticamente pues yo creo que si lo hemos es dicho, ¿no? Se siente cuando vio que entraba Mr. Apolo y dijo, ah, pues aquí mi hijo es pero es que no entendí por qué sale. No, ni exactamente, yo tampoco entiendo por qué sale Mr. Apolo, no, ni vela en el entierro. O sea, cuando se quiere hacer una rivalidad, digamos, pues yo creo que hay que trabajarla un poquito más, ¿no, Botamán? Porque así de repente salió, estábamos narrando y de repente dije, ah, caray, ¿quién pidió mariachi? Digo, nunca falta, ¿no?, el mariachero que de repente se quiera aparecer por allí, pero no es válido así para hacer una rivalidad de ese tamaño. No, digo, ¿qué chiste, la verdad? Sí, vamos con a todo ver. Respeto y que los luchadores pues tienen que hacer las cosas, yo creo que hay que trabajar en ese aspecto, ¿no? De poder hacer una rivalidad como aquellas de antaño, y sí. No porque andemos retro y que la lucha tiene ciertas cosas que de repente la gente le gustan o no. Y en este caso, pues la gente afuera decía, bueno, ¿y aquí qué? ¿Cuál fue el chiste? ¿Cuál fue el mérito? Y el, ¿no? Y al Jackie, que la verdad lo vemos pues de técnico, como que también apenas. O sea, ahí viene el reparto. En una semana se volvió científico. Sí, de la noche a la mañana. En vez de que 2-3 semanas, que sí, coqueteando. Esa es la cuestión, Botamán. O sea, que de veras se vaya esto amalgamando, porque de repente sale el Jackie acá y con un odio sobre el Chacal, que bueno, parece que durmieran juntos y de repente se hubieran divorciado. Supuestamente lo invitaron al bando científico, estaba precisamente Freezer, y él no le quería dar la mano, diciendo, pues te acabo de desenmascarar, ¿cómo te voy a recibir así? Eso, o sea, que apenas se acaba de suceder esto y ya viene como que muy rápida esta reconciliación, o no sé, bueno. No sé cómo llamarle, digo, porque obviamente reconciliación el domingo, pues no. Yo no entendía por qué el Jackie de repente, pues sí, con un odio sobre el Chacal, que pues vamos a ver en qué culmina esto, ¿no? Sí, lo hubiera dejado solo a este, el Chacal solo con el Jackie. Que era el del duelo. Digo, el papá sabemos que interviene por la injusticia. Por Mr. Apolo, porque ¿sí? Entró Mr. Apolo. El divino, ya viste cómo estaba así diciendo, pues yo qué vela sí. Tengo en el entierro, ¿no? Sí. Botamán, no se te entiende mal. Ay, niño. Oye, pues ese niño, ya anda, estamos tranquilos, y mira, con pura agüita, dijo el doctor. Sí, pero estamos. Carajo. Oye, ¿y el pariente incómodo dónde andará? No sé, fíjate que. ¿En los caudillos? ¿Caudillos? ¿Todavía? Todavía, bueno. Oye, pobre. Sí, eso de andar. No. ¿Que debe todavía? No, que se pero él puede pagar, ¿tiene con qué? Sí. Bueno, saludos al pariente incómodo que ahora no ha informado si viene o no. Oye, siguiente lucha bien. ¿Ah, sí, ibas a comentar algo? No, nada más decir que Neyri María dice que si, hola, buenas tardes, una pregunta, ¿hoy no regalará boletos para la Arena Jalisco? No vino el dueño. El dueño de la Arena Jalisco no vino ahora. Mira, amiga, lo que pasa es que aquí el encargado... Solamente cuando viene, regala, o sea, no creas que está así como que en contubernio. Hay que hablar con el mero dueño para que diga, ahora le vamos dando la difusión a esto. ¿Sorpresitas Carrillo no es el mero dueño? No, pues tú mismo lo sabes. No, yo sé que él es el... Él ha estado de mecha en todo. Y se siente, pero no es. Bueno. Y en la primera lucha de la tarde, como en los toros, es Meteoro y Obispo Negro Junior contra Guerrero de la Muerte y La Cuca. Vamos a ver qué sale de esta lucha. Un Obispo Negro que ya platicamos con él el viernes, le dije que le echara ganas, que lo íbamos a estar observando. ¿Te acuerdas que sí. Te lo presenté al final la otra semana? Bueno, hace como 22 días. El Meteorito, que también, pues ese muchacho le echa ganas. Y vamos a ver cómo le va contra Guerrero de la Muerte y La Cuca. Todo esto a las 6 de la tarde, y si no puede asistir, escúchenos aquí por Canal 58. Antes de ir a la primera pausa, mi querido Paco Espinosa, y tenemos cortesías para hoy domingo y para el próximo martes de Glamour. Déjame mandarle un fuerte abrazo, tenemos una lamentable noticia. Desgraciadamente hace rato nos enteramos que falleció nuestro amigo Vicente Gómez. Vicente Gómez, no sé si te acuerdas de un señor ya mayor, nosotros le decíamos cariñosamente Chente Fox, le decía yo, y la verdad me enteré hace ratito que falleció anoche. Okay. Entonces toda su familia, un fuerte abrazo, la verdad, pues ni modo, así es esto. Pues qué más le podemos decir, ¿no?, a su familia en sus momentos, ¿no? Sí, es muy duro, es muy durísimo eso de las pérdidas. También mandarle un abrazo sincero a Imelda la Ruda. ¿Qué le pasó? La Mayorga, también falleció su abuelito, tuvo que salir de la ciudad. Uh-huh. El cual, bueno, pues sabemos que ella es aficionadaza y siempre escucha Super Libre, ojalá y le llegue nuestras condolencias, y aparte también pues un fuerte abrazo, ¿no? Sí, entonces pues ni modo, mi Chente Fox, usted ya está viendo, le gustaba la lucha libre, ya la lucha libre en la Arena Celestial se la va a estar quemando allá. Buenos carteles. Bueno, un abrazo para toda su familia. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Tenemos entrevistas con La Pantera, con Chica Tormenta, que recuperó el campeonato, mi querido Paco Espinosa, también hace 8 días. Exactamente, digo, ante una Pantera que, pues sí, lesionada y todo, pero ella se entregó. Como profesional, dirían aquí en el Canal 58, cumplió. Además, tenemos una entrevista con Volador y vamos a hacer un enlace con el Joker, que ya se presentó en la Arena, bueno, en México, en el Estado de México, se está presentando. Y también con Rayman, que parece que le van a hacer una lucha de homenaje por ahí. Vamos a tener. ¿Por ahí o en la Arena? En la Arena, Roberto Paz. En la Arena, Roberto Paz. Yo no lo quería decir, pero bueno, en la Arena, Roberto Paz, le van a hacer un homenaje a Rayman. Vamos a esto y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales en nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Ella ha disfrutado cada momento de su vida y lo seguirá haciendo. Sabe que la actividad física, evitar el consumo de tabaco y alcohol, así como una alimentación adecuada, reducen el riesgo de padecer cáncer. Si tienes 25 años o más, es momento de acudir a la unidad de salud para solicitar tus pruebas de detección y revisión de senos. A partir de los 40 años, solicita tu mastografía. El cáncer puede ser curable si se detecta a tiempo. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Super Libre. Un programa sin complicaciones. ¿Listo, Luisito? Vámonos al refugio, mijo. Ahí vamos a estar más seguros. Sí, pa. En esta temporada de lluvias, atiende los avisos de prevención y consejos de seguridad. Cuida y valora tu vida y la de tu familia. Siempre serán lo más importante. Ten preparado un botiquín de primeros auxilios, radio y linterna de pilas, agua purificada, alimentos enlatados y documentos personales en bolsas de plástico. En caso de emergencia, marca el 088. Con agua. Semarnat. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco, sí señores. Y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. Pues ahí está, para que la reafirmando lo que te dije, el dueño de la Arena Jalisco, tú lo escuchaste. Bueno, pues mire, si usted le cree, allá usted, pero sí decirles que la Arena Jalisco pues está, como él ya lo decía, remodelando, sí. Incluso ya de esas cascadas artificiales, sí. La única arena con ese tipo de el ring sí estaba segurísimo. Sí, ¿no? Sí, sí. Los luchadores no pueden estar reclamando. Quejándose de que te mojaba. Que me mojé, que la... No. La gente que estuvimos ahí y que nos cayó un granizal, una cascada impresionante, eso sí. Digo, se veía, fíjate que impresionante, no, porque la lucha en todo su esplendor y la cascada... acallaba al público en algún momento dado, la granizada como reventaba las láminas. Y vaya que son de asbesto, ya sabes que es muy muy escandaloso el asbesto, sí. Vamos a ver cómo va con todo ello, y por la gente que se pregunta, bueno, pues la Arena Jalisco, como les digo, tiene la idea de seguir metiendo buenos eventos, como para el día domingo 8 de noviembre que trae a la AAA. Exactamente. Esas son de las cosas. Igual aquí nuestro amigo Carlos Lares, que también nos dice, bueno, pues habrá un luchador sorpresa para una firma de autógrafos ese día, de 4 a 6 de la tarde, ya les diremos de quién se trata. Bueno, para ese día, la gente que esté al pendiente y la gente que le gusta la lucha de la AAA, porque déjame te digo, en esta conferencia que tuvimos que el placer de estar por allá, la gente de la Autónoma estaba como que muy entusiasmada, ¿no? Y varios de los trabajadores que se acercaban ahí se tomaron la foto con Sexy Star, con Angélico, con Cibernético y con el Gran Apache, el cual, pues sí, te digo, ellos están tentados a incluso meter una disciplina de lucha libre ya ahí. Qué bueno. O sea, al menos tienen deportes, pero vamos a ver hasta dónde les alcanza a ellos para seguir metiendo, porque dice el licenciado Roldán, hay que traer gente de aquí mismo para, o bueno, hay que implementarle la lucha libre aquí a la gente de la comunidad para ver cuántas y cuántas estrellas, porque la AAA también ha tenido gente de aquí de Guadalajara y claro. Son varios los elementos, ¿no? Así es. Le preguntaba yo un poquito acerca de que si se va a meter lucha extrema en aquello de que no, pues, la gente dice, no, dice, mira, vamos viendo, porque por ahí un personaje también que se enmascara como reportero, le preguntaba yo a ¿y se va a contar con gente de aquí de Guadalajara? ¿O se va a hacer algún, digamos, un roster para aquí la AAA? Dice, bueno, vamos viendo a ver cómo se va acoplando todo esto. Por lo pronto les digo que va a ser pura gente de la AAA. Uh-huh. Entonces ahí es donde La comunidad universitaria está, pues ahora sí que metiéndole las manos al fuego en este espectáculo que va a traer la AAA, porque ya sabemos que, como dice el licenciado Roldán, en su estilo, ellos tienen mucha gente que lo sigue. Desgraciadamente, como le decía, bueno, pues ahora sí que la AAA aquí en Guadalajara ha tenido contrapiés, y dice, sí, dice, pues es que obviamente somos humanos y tenemos muchas, no está a nuestro alcance varias de las cosas, y recordando todos los compañeros que han pasado por acá, dice, y que nos han estado acompañando en la AAA, pero Guadalajara es una de mis ciudades favoritas. Bueno, qué bueno que no se desanima. Bueno, y el pasado domingo lo decíamos, la chica Tormenta recuperó el campeonato regional del norte, que había sido suyo, después lo perdió con la Pantera. Así es. Y el pasado domingo, en buena lucha, que hasta dinero pues, les arrojaron un poquito. Sí, sí, sí. No encarretadas, no, pero sí, no, el símbolo de estar desarrollando de una muy contentos buena lucha, con ¿no? esa lucha. ¿Qué te parece si escuchamos a Chica Vamos Tormenta? Vamos a escucharla. Amigos de Super Libre, estamos aquí con la nueva campeona, Chica Tormenta. Ese campeonato era tuyo y lo volviste a recuperar. Así es, ¿tú crees? O sea, la verdad, me confié en su momento que Pantera me lo llegó a quitar, entonces, pues, me creció mi ego, ¿no? De que, bueno, ¿por qué me lo quitó? Si yo puedo, este campeonato puede ser mío, puede estar de vuelta en mi mano. Entonces, de ahí fue donde me agarré, pues, para poderla retar y poderlo recuperarlo, y, pues, gracias a Dios, lo he logrado. Sí, lo has logrado en una arena importante como es la Arena Coliseo. Sí, fíjate, estoy muy contenta, estoy muy extasiada, ya que difícilmente en lo que es la Arena Coliseo de Guadalajara es difícil que se exponga un campeonato que no es de la empresa. Exacto. Entonces, pues, me dieron la oportunidad de poderla retar, y sobre todo es que me dieron la oportunidad de luchar en contra de ella por el campeonato. Entonces se nos están abriendo las puertas, estoy muy agradecida, lo que es con la Arena Coliseo, y pues qué mejor, ¿no?, que ya regresó a mi poder. ¿Eran ustedes pues compañeras? ¿Volverán a ser pareja o ya no? Bueno, todo puede pasar, ¿no? La verdad, Pantera al final de la lucha reconoció, ¿sí?, pues mi trabajo, así como ella lo reconoce, yo también sé reconocer que por algo Pantera me lo quitó. Yo creo que es una de las grandes y mejores rudas que hay aquí en Guadalajara. Me encanta trabajar en contra de ella, pero también me ha gustado mucho trabajar de pareja. Entonces, pues no sé si más adelante sigamos de pareja o simplemente ya cada quien por su lado y nos volvamos a enfrentar, porque a eso no le tengo miedo. No, ¿y las comadres las volveremos a ver juntas o no? Eso espero, la verdad, te lo repito, me encanta trabajar con ella. Yo creo que hay una buena dupla, hay una buena combinación. Sí, nos entendemos a la perfección, entonces pues sería genial poder hacer ya una buena mancuerna como pareja. Como dices tú, ya te gusta luchar contra ella, al final reconoció arriba del ring, lo mismo, te dijo arriba del ring, me gustan rivales como tú. Así es, entonces, pues imagínate, no, para mí es un orgullo saber que otra compañera que tiene el mismo nivel que yo reconoce que le gusta mi trabajo, ¿no? Y sobre todo a la gente que al final pues nos premió con dinero, ¿no? Fíjate, inesperado, bueno. Inesperado. No lo creías, ¿verdad? No, estoy sorprendida porque en cualquier lado creo que me puede pasar, menos aquí. Para que veas que están haciendo bien las cosas. Sí, la verdad que sí, te repito, estoy muy, muy, muy contenta por el recibimiento, por la gente que nos ha respondido bien, y siempre he dicho que yo soy independiente, que pertenezco a mi casa en la Arena Roberto Paz, pero creo que me empiezo a sentir parte de la Coliseo de Guadalajara. No, ya poco a poco lo siento. Por último, platícanos, ¿cómo sentiste la lucha en general? Híjole, la verdad, muy pesada, muy difícil. Créeme que estuve a punto de rendirme. Creo que el último castigo que me hizo Pantera, sí, fue muy duro, se me fue totalmente el aire. No sé en qué momento o de qué manera tú... ¿Rompiste el castigo? Sí, rompí el castigo y no sé, yo creo que mi propio orgullo, mi propio ego me levantó para seguir adelante, y sobre todo el grito de apoyo de la gente, ¿no? Para poder haber sido ganadora de esta lucha. Oye, a pesar que venía lesionada, no se notó, ¿eh? Sí, fíjate, es una de las complicaciones que realmente pensé que no se iba a presentar. Teníamos la duda, la verdad, sí, sinceramente. La verdad. Y pues imagínate, la verdad, se lo reconozco todavía aún más, porque eso habla bien de ella, que es una profesional en su totalidad de la palabra. Venir lesionada a trabajar y dar la lucha que dio, mis respetos, no cualquiera. Exactamente. Bueno, pues Chica Tormenta, felicidades una vez más y que haya campeona para el rato. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo, y pues sobre todo a la gente que ha estado con nosotros. La gente Super Libre que siempre está apoyándote también. Así es, les mando un fuerte abrazo y un besote. Pues ahí está Chica Tormenta, que recuperó el campeonato Paco Espinosa y la verdad muy contento estaba. Como lo dijimos, una buena lucha, la gente que se la perdió, pues ahora sí que, y que las conoce, que dan en buenos encuentros estas mujeres independientes, pues así lo están logrando, ¿no? Y una chica Tormenta que le hemos visto más ya acá aparecer en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y me decía el martes precisamente que anduvo ahí haciendo campaña con aquello sí, del cáncer de mama. Sí, la vimos trabajando desde muy temprano. Sí, ella dice, bueno, pues yo sigo siendo independiente porque de repente mucha gente ya me encasilla en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo estoy independiente, dice, pero si en algo puedo aportar como ser humano en esta campaña, pues adelante, dice, yo voy a hacerlo porque la verdad es que eso es algo muy serio y vaya que todos hemos tenido el conocimiento de algún caso de alguien que se haya petateado por ese tipo de cáncer, ¿no? El cáncer de mama. Que desgraciadamente. Es que mujeres y también hombres que de repente hay que ver... sí, lo que era una broma, pero llamada. No, es que algo serio. Exactamente, ¿no? Digo, yo creo que hay más muertes por ese tipo de enfermedad que por otras cuestiones, ¿no? Así es. Y vamos a escuchar también de una vez a la Pantera, que venía lesionada y todo. Y ella, pues dice, soy profesional ante todo, quise presentar. ¿Qué te parece si la escuchamos? Vamos a escucharla. Lo que dice la Pantera. Amigos de Super Libre, estamos aquí con la Pantera, que la verdad, sí, una lucha bastante buena, pero al final de cuentas pierdes la lucha y el campeonato. Así es. La verdad fue una lucha muy dura, muy difícil, ya que me enfrenté con Chica Tormenta, pero igual también, como lo dije, soy profesional y reconozco que perdí el campeonato ante una gran luchadora. Igual, como lo di a saber, estoy lesionada de mi tobillo y así aún vine a cumplir este compromiso. Igual, pues, me hizo falta, ¿no?, andar al 100, pero no importa, principalmente... cumplir con el público. Pero no es pretexto, pues, la lesión, aunque supimos que en otras plazas no te presentaste por lo mismo. Así es, estaba ya muy reciente, pero igual, aquí estoy, vine a cumplir, y desafortunadamente perdí el campeonato, pero no importa porque hay luchas buenas. Oye, platícale al público qué es lo que realmente traes en tu tobillo. Tengo un esguince de segundo grado, y apenas me lo hice el jueves, entonces está muy reciente. ¿Luchando? No, en mi trabajo. Ah, mira, o sea, sí. No fue luchando. No, en mi trabajo. Fíjate, la verdad, lo que no hiciste luchando, lo hiciste en otro lado. Sí, es verdad, pero pues ya me tocaba, ¿no? Uh-huh. Aunque me haya quitado, ya me tocaba. ¿Te inyectaste algo? ¿Qué hiciste para poder? Porque la verdad, mis respetos, ¿eh? La verdad, como se dice... con muchos ovarios. Sí. Salí al ring. Sí, no. La verdad que muchos ovarios se necesitan porque sí se ve que yo creo que después de esto los dolores son intensos, ¿no? Así es, la verdad, pero valió la pena, ya que el público salió satisfecho de un buen trabajo. No salí ganando, pero me llevo los aplausos de mi bello público. Eso, no tengo que campeonato no valga, pero eso vale más también los aplausos. Ah, claro que sí, para mí eso es lo más importante, que salga satisfecho el público. ¿Cuándo vemos a la Pantera de nuevo aquí en la Arena Coliseo? La verdad, bueno, ahorita ahí pienso, el primero de noviembre. Ojalá. Regreso de nuevo, sí. Que ya estés bien, ¿eh? O mejor. Sí, verdad, igual tengo que estar bien, ya que el viernes 16, me presento en Monterrey, en la Arena Femenina. Mira, qué bueno, o sea, trabajo no te falta. Así es, ¿verdad? Vamos con todo. Bueno, Pantera, pues te decimos que te restablezcas pronto de esta lesión, y bueno, todavía tienes mucho camino por delante. Así es, muchísimas gracias por su apoyo, y al apoyo del público. Y está pendiente una ida super libre, ya no sé, ¿eh? Ah, claro que sí. Nos ponemos de acuerdo. No, claro que sí, ahí estaré presente, gracias por la invitación. Gracias. Pues ahí está Paquito, con muchos ovarios se necesitaban para estar presentes. ¿Muchos dijo qué? Ovarios, muchos ovarios. Ella uno dijo. Ovarios, ¿no? Mucho, digo, mucho, pero sí, mucho. Vaya que sí lo hizo con ese mi profesionalismo. Respeto, con esa lesión que traía, Y vaya, digo, ella dice, bueno, no fue de la lucha libre, pero como sea, es una lesión, ella lo puso, traía su férula, pero se la quita y se sube, ¿no? Digo, esto es lo que se pregunta luego de repente ese... Vamos, lo que nosotros nos preguntamos siempre de qué están hechos los luchadores es que yo creo que el orgullo, yo creo que ese amor por lo que tienen y hacen, y sobre todo por respeto al público, hay que sacrificar hasta el físico, ¿no? Y no se acuerda el pretexto eso, ¿eh? No estoy lesionado, no, me ganó bien, ni modo, así es esto. Y pues ahora a ver qué pasa más adelante, ¿no? Sí, porque... además ella estaba ya, está en Monterrey, en la cual ya lo dijo, ¿no? A la Liga de la Lucha Libre Femenil, donde pues prácticamente... se le reconoce su trabajo y su mérito de estar precisamente en esto que aman, y vaya que la tenemos que traer aquí a Super Libre para que nos platique precisamente todo lo que es la lucha libre para ella, ¿no? Muy bien, bueno, pues felicidades a las dos porque dieron una excelente lucha, la gente salió contenta y y la esperemos ver pronto aquí en la Arena Cruz. Vamos a ir una pausa, pero antes rápidamente los saludos, porque luego se nos olvidan como a cierta persona que ahora no vino. El güero loco. El güero loco, dos. Gabriel Ramírez, mira Paquito, saludos a todos en cabina, y Paco, te escuchas a toda en la radio y en la TV, felicidades. Muchas gracias, es el trabajo que de repente tenemos que realizar. Ayer al rato les aclaro, les explico lo que pasó ayer, que unas pequeñas me llovió completamente, pero pues somos humanos y todos. Y no fue culpa tuya. Pues, no, al final de cuentas. Que tú eres culpable de todo últimamente, ¿no? Sí, fíjate que yo ya tengo ese estigma. Bueno, tenemos más saludos. Sí, también saludar también acá a Jorge Vittel, que dice saludos amigos de Superlibre, también a Yacer Orriozaba, que dice, ¿les gustaría un WrestleMania en México? ¿Sí o no? Rápido, contesta. A mí sí. Sí, también, claro, que es que esa cosa es diferente, el ambiente y demás. Lo que no es que los luchadores de repente se ponen en un plan. Sí. Que, bárbaro, sí, no te permiten ni siquiera. Bueno, la empresa no permite que se les acerque a nadie más. También por acá está Misael Mosqueda, dice, buenas. Así nada más. Sí, buenas, ¿qué? Pues no, si lo quiere poner y sí, se le respeta. Dice por acá Francisco Os Martínez, saludos al profe satánico y compañeros del gym. Ah, ¿quién es? Francisco Os Martínez. Ah, mi querido Panchito Lacera, sí, mira, él tiene una queja. ¿Por qué? Dice que, ya lo comenté el otro día a Alejandro, que no pasaba todos los saludos, los reportes, y dijo, no, es que me los mandan ya que se va a acabar el programa. Panchito Lacera dice que él siempre a esta hora manda sus mensajes. ¿No? Entonces, Panchito, ya vamos, es más, si alguien, una chamacona, quiere venirse a ayudar a nosotros, que se comunique con Botamán y hablamos. ¿Cuántas clases? Sí, una chamacona. Sí, pero usted está Alejandro, ya ves que. ¡Ah, qué barbaridad! Claro, a ver, vamos a pegar la solicitud. Si a una chamacona le gusta la lucha libre y quiere venir a ayudarnos, que platique conmigo y ya, digamos. Pues después de las 7 aquí se ponen unas chamaconas medio. No, ahorita está. Entonces, si te interesa venir a trabajar con nosotros, comunícate aquí con Botamán y vamos a ver qué podemos hacer. Panchito, un fuerte abrazo, le echa muchas ganas, Panchito, también al entrenamiento. Pues ahí está el saludo, precisamente. Es de León, Guanajuato, este hombre. No, y no de que, no, pues es que ya después de la hora, no, ahí están, aparecen los saludos, sí, mi querido Alejandro, y pues pícale, nada más es cuestión de picarle. No queda nada, Alejandro, y ahí están los saludos. Panchito, ahora sí salió su saludo. Bueno, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal amigos? Les habla Ángel Blanco Jr. para invitarlos a escuchar el mejor programa Super Libre en Canal 58. Les recuerda Ángel Blanco Jr. Chicle, polímero gomoso que se obtiene del árbol Manilcara Zapota. Los pueblos amerindios lo usaban para masticar. Mente, facultad del cerebro que permite reunir información, razonar y extraer conclusiones. Chicle mental, el lugar donde algo se te tiene que pegar. Nosotros le buscamos el lado alternativo a la información. Datos curiosos y relevantes. Aunque medio bizarros a veces. Para que todos estén enterados. Chicle mental. El lugar en donde algo se te tiene que pegar. Todos los viernes, 10 de la mañana. Por Canal 58. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Con una nueva esperanza. Con renovada responsabilidad. Con nuevos bríos. Con nuevas y mejores ideas. Porque estamos comprometidos con un México nuevo. Trabajaremos con mayor transparencia para combatir la corrupción. Darte más seguridad y mejorar tu salario. Cámara de Diputadas y Diputados. 63ª Legislatura. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. ¿Qué pasó? Espérame. ya. Síguele. En Super Libre no tenemos pelos en la lengua. Qué rápido, ¿no? Valeria ya va a cumplir 3 años. Por fin algo que celebrar, ¿no? Ay, otra vez con lo del gobierno. Sí, ya son 3 años y no han hecho nada. Claro que han hecho cosas. A ver, ¿qué cosas? Ahí está la luz. Pagamos menos por lo mismo. El gas no ha vuelto a subir. Además, te dieron el crédito del Infonavit y están dando hasta el doble. Sí, eso sí. Y si quieres, pero... le sigo, ¿eh? Apenas vamos a la mitad. Nos quedan 3 años. Imagínate. Ya entendí. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. CECOP 2015-01-10-02. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda el Arcángel de la Muerte. Sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. Sí, aquí en Guadalajara. Super Libre, Canal 58. ¡Sí! Regresamos, amigos de Super Libre. Estamos aquí en vivo y llevando la mejor información. Tenemos que decirles que tenemos cortesías para hoy domingo a las 6 de la tarde en la Arena Coliseo de Medrano 67. Y también tenemos cortesías para los martes de glamour, que están espectaculares. Así que comuníquese con nosotros 36 13 27 27, 36 13 30 88, para que se gane su cortesía. Mientras tanto, déjame decirle que el pasado domingo también hubo una lucha, el pasado martes, una lucha por el campeonato mundial de parejas del Consejo Mundial, donde en la lucha estelar iba Shocker, Negro Casas, contra La Máscara y Volador. Vamos a hablar de esto y más, pero bueno, mi querido Paco Espinosa, habíamos anunciado ayer en el Facebook y vamos a tener un enlace con Rayman. Tratamos de hablar con él ahorita, pero pues desgraciadamente tenemos otra mala noticia, hombre, ¿qué la decirles? Una noticia que pues ya tenemos entendido que el señor, el chinito, el que vendía toda su vida máscaras allí. Toda la vida en la vendiendo arena. Máscaras allá en la entrada de la arena, pues desgraciadamente se nos adelantó también en el camino, hombre. Sí, hombre, qué lamentable ahorita una noticia que nos ha dejado impactados a todos aquellos aficionados. Que lo conocimos al chinito, que llevamos... Que yo siempre me acuerdo que ahí estuvo. Él tenía un acervo de fotografías, Botamán, impresionante, ¿no? Sí. Porque él tomó fotos, yo creo que no hubo a quien no le tomara una fotografía. Sí, recuerdan la gente de antaño, o la gente de ahora, pues no, ya no le tocó, pero él tomaba las fotos a los luchadores con los aficionados. Sí, sí, sí. Al final era el fotógrafo oficial. Sí. Un tiempo era el fotógrafo del, como ahora no andan muchos tomando fotos ahí. En el ring. Él era, en el ring, exactamente, él era el que tomaba fotos y las mandaba a las revistas de antaño. Él trabajó muchos años tomando las fotografías de las acciones y después ya se dedicó simplemente a tomar la foto después con el luchador favorito, uh-huh, abajo, en vestidor ahí, bueno, en la zona de prensa. Y últimamente ya no, como ya cambiaron las cosas, ya fue diferente. Pues pero ya siempre con su puesto de máscaras ahí, ¿no? Sí, su puesto de máscaras. Sí. Quien llegara, él ahí seguía en su puesto de las máscaras. Sí, sí, sí, sí. Entonces, muchos años trabajando. También tengo entendido que le gustaba cantar, se dedicaba a la música. Llegó a ir al programa de Ramón Guardado, también invitaba a Ramón, al chinito. ¿No te acuerdas su nombre? Desgraciadamente no tengo su nombre. Es que siempre fue el chino. El chino, para el chino, nosotros, el chino. ¿No? Entonces, hablamos con Rayman, dice, mira, estamos muy tristes porque mi abuelo acaba de fallecer hoy en la mañana. Y pues la verdad, sí estaba, sabíamos que estaba internado en días pasados, supimos. Y mira, pues desgraciadamente también hoy se nos adelanta, creo que lo están velando. Ya el martes ya no vino incluso. No, ya tiene más, que no se venía. Corporativo Los Olivos, es Calzada Independencia Norte 2095. Ahí van a estar velando al chinito, que al rato a ver si investigamos su nombre del chino, ¿no? Sí, no, digo, creo que la gente así también lo recuerda como sí, nosotros, ¿no? El chino. Un señor muy serio, pero siempre, muy amable. Siempre estaba en la arena y él pegado precisamente a los luchadores, como te digo, un acervo cultural de fotografías impresionante. Vaya noticia, pues lamentablemente se nos adelanta en el camino. Y bueno, pues mi querido Rayman, a toda la familia, un fuerte abrazo. Y pues pronta resignación, porque sí, la verdad, bueno, pues el Chino ya estaba grande de edad. Y pues desgraciadamente así es la vida. Y esto tiene que continuar de alguna manera para nosotros que estamos de este lado del micrófono. Así es que bueno, pues continuamos precisamente con las acciones de lo que ha sucedido aquí en la arena Coliseo, precisamente del martes, que vaya, una lucha en la cual, pues sí, ya lo estaba diciendo Botamán, ¿no? Una lucha de campeonato en la cual, pues la máscara y Volador, por ahí, Volador no se veía, no se le veía por dónde fuera a ser pareja, precisamente con la máscara, porque sabemos que ya en México, pues, han tenido muchísimo, muchísimo rencor. Vaya, un Volador que ha tenido que batallar contra estos hombres, porque pues él fue el causante de que la gente odiara más a la sombra, que fue su verdugo el que le quitó la máscara precisamente a Volador. Y vaya, ahí ese rencor, yo no hallaba por dónde, la verdad, hicieran pareja estos dos. Pero bueno, para enfrentar también a otros de gran experiencia como son Choker y el 1000% guapo y rudo Choker. Vaya, Botamán, yo no veía por dónde les pudieran ganar, y así fue el pronóstico, ¿no? Bueno, mira, antes de continuar con eso, la gente de Super Libre siempre le agradecemos, están al tanto, escuchando. Ajá. El programa. Se comunica Héctor Villaseñor y dice que el nombre del Chinito es Alfredo Tapia. ¿Alfredo Tapia? Alfredo Tapia. Ah, hombre, pues Héctor, muchas gracias, porque pues siempre he conocido como el Chino, ¿no? Para y él mí. Dice que él tiene una anécdota, me la contó, le dije, ¿gusta salir a la? Dice, no, dice, platícala tú, que cuando fue la lucha de máscaras contra máscaras entre el Rayo de Jalisco y Cien Caras en la Ciudad de México, ellos fueron, él lo invitó, el Chinito invitó a Héctor a esa gran función de lucha libre. Pues mira, fíjate nomás, sí que qué bonito detalle, qué bonito, ¿no? Y qué gran recuerdo para ese fíjate, personaje que sí. Fue el Chinito y que... Pues sí, desgraciadamente, como ya lo decimos, Héctor, pues ha fallecido. Y bueno, pues ahorita investigaremos exactamente dónde es la funeraria, porque Botamán le preguntaba a Rayman que si lo podíamos decir al aire. Y yo creo que sí, se lo merece, porque es un personaje dentro de la arena que desde que me acuerdo, siempre estuvo ahí con su señora esposa. Y vaya, la familia que de repente... Le ayudaba precisamente a la venta de las máscaras, las fotografías, que ya ponía las fotografías por ahí para el público, porque ahora con lo de la tecnología le preguntaba yo alguna ocasión, oye Chino, y ahora esto se ha cambiado completamente, y dice, antes utilizábamos la cámara instantánea, la cual pues le tomábamos la foto, ahora sí que se las revelábamos en el instante y dejaban que secara para que el luchador les pudiera estampar la firma. Eso incluía pues el precio, el costo que cobraban para poder pues darle una ganancia, por decirlo de alguna manera, al fotógrafo y al luchador, ¿no? Y que eso siempre fue sabido, siempre desde que éramos niños y veníamos a la arena, así era como se llevaba a cabo la fotografía. La fotografía tanto con el luchador sí, uno precisamente ya sabiendo que tenía un costo, las fotos instantáneas. Todos ¿te aquellos... acuerdas de esas fotos? Sí. Todos aquellos que puedan, y la verdad como una especie de homenaje, se los pido de favor a todos, vamos publicando la foto que pudieran haber tenido, que les haya tomado el Chino, porque yo sé que una foto con el Chino a lo mejor es difícil, pero una foto la que les haya tomado de esas instantáneas, Botamán, sería genial. Especie de recordarlo al Chinito, al que pues por muchos años fue el fotógrafo oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre, a él le tocó desde que era la empresa mexicana, entonces yo creo que eso es una manera de poderlo recordar. Aquí en Super Libre, en el Face, puede usted publicarla, puede usted ponerla ahí a manera de la gente que está con nosotros, o sea, así que instalados en este momento, y vaya, una noticia muy lamentable, que suban su fotografía de esas que tomaba el Chinito, ¿no? Con sí, su cámara instantánea. A mí me tocó, ¿no? Tomé con una que me tomó, precisamente con Choker, cuando los cobraban, que me dio de aficionado, 100 pesitos sí. Salían, que Choker, ¿te acuerdas cuando andaba con qué monito? Sí. En esa época. Fíjate ya hace sí, ratito, ¿eh? Fíjate, cuando el Choker andaba con el qué bonito que lo traía un tiempo, lo trajo. Sí. Entonces, vaya pues, que eso es una especie, como te digo, de homenaje a este gran personaje que, pues no puede faltar, digo, y menos que pedirle a la gente de la empresa que, pues que se le recuerde con un minuto de aplausos. Claro, se lo merece. Muy bien merecido, yo creo que de esa gente poca. Corporativo Los Olivos, Calzada Independencia 2095. Ahí está, va a estar siendo velado. Pero ya es que la Calzada Independencia se divide entre sur y norte. ¿Dónde? Norte. ¿Norte? Sí. Para que el domo, exactamente. Bueno, pues. Y pues la verdad escuché muy triste a Rayman, ¿eh? No, bueno, pues es que triste. Su abuelo. La verdad le dije, no, pues ni modo, así no, pues no, dice, no, discúlpame, dice, no puedo, no, entendemos perfectamente. Y tenerlo así como para que nos dé la noticia y que nos diga que, pues la verdad es que hay que respetar, ¿no? Sí, hay ocasiones en que uno es el molesto, digo, se hace uno el indigno, porque, no, hay que nada más respetar las decisiones que te tome el entrevistado, digo, todos tenemos y hemos pasado por eso, porque ha habido personajes que de repente te dicen, ¿de quién eres? No. Sí. A mí me dijeron que no te diera entrevista. Sí, bueno, pues después de esta triste noticia, volvamos, el show debe continuar. Y sí, ya lo decías, este campeonato de Negro Casas y Choker contra Volador y La Máscara, donde la verdad, yo le dije a Volador, ahorita te voy a poner la entrevista, platicamos con él antes de que, cuando iba ingresando a la arena, y luego le hice ese comentario, ¿tú crees que logren hacer pareja tú y La Máscara? Ahorita te lo voy a poner el audio para que vea lo que nos dijo. No, sí, yo como le decía a la gente, digo... sabemos que los intragables, ingobernables, infumables, insoportables, como usted le quiera llamar, pues de alguna manera esa rencilla es muy conocida por todos. Un Volador que vaya, tiene pues los argumentos para poder enfrentar a cualquier rival. Vamos a escucharlo porque sí se le vio precisamente que no iban a tener una buena compañía junto con La Máscara. Vamos a la entrevista, mi querido, vamos y a ver qué nos dice. Amigos de Super Libre, estamos aquí con Volador, que vaya, le ha ido bastante bien este fin de año, y en la Liga Elite estás anunciado, Volador. Así es, pues es un torneo de la Liga Elite que empezó hace ya, no recuerdo si un año o aproximadamente, y es de acumular puntos, pero no sé cómo vaya la puntuación. Así es, oye, pero bien, ahora se presenta el ex místico en la Liga Elite, en la Arena México, y tú vas de compañero de él. Sí, pero eso no depende de mí, depende de la Liga Elite, y yo como profesional, pues yo me tengo que presentar. Contra los ingobernables, los indeseables. Sí, todos sabemos que los ingobernables pues no me pueden ver, y ahora este domingo 25 no sé cómo me vaya a ir. Así es. Oye, si hablando de lucha de esta noche, vas con La Máscara precisamente, no lo puedo creer. Sí, pues ni yo, pero... No creo, pareja. No creo que salga nada bueno, no creo que seamos campeones, porque ganarle a dos luchadores con mucha experiencia es un poco difícil, y un compañero que no te va a ayudar en nada, más difícil. Entonces, de mi parte voy a poner no el 100, sino el 1000% de mis ganas y echarle para adelante. Oye, la familia Real, ¿cómo va la familia Real? Ah, muy bien, ya nada más esperando, no sé, en plática, hacerle a par con el consejo y se presente la familia Real en la Arena México. No, sería sensacional, ¿no? Los tres juntos. Sí, ya era como un hecho, pero se suscitaron varias cosas y pues ya no se dio. ¿Tu papá qué dice? ¿Está contento? No, mi papá feliz a alternar conmigo, al estar en un lado de mí en la Arena México, donde yo he crecido luchísticamente, y pues yo más contento de tenerlo a mi lado. Te felicitamos, Volador, y que vengan muchos éxitos más. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues allá está el Volador Junior, que sí, efectivamente, él dice, no me pueden ver. Dije, a lo mejor se quedaron ciegos. No, la verdad es que, pues no, estaban haciendo las cosas bien, y aquí es donde quiero aclarar un poquito, Botamán. Ayer por la noche estábamos viendo lo que es la transmisión o retransmisión de la lucha libre, los martes de Glamour aquí en Canal 4, y de repente, pues, apareció lo que es el video de Místico en la segunda caída. Ya había aparecido el Místico en su video de presentación y demás, y hubo ciertos puntos que ahí quedaron al aire. Pero después, en la segunda caída, cuando iba este duelo ya para definir la tercera, pues se mete otra vez la imagen del video del Místico y ya no se entendió completamente. Yo entiendo el coraje de mucha gente que me mandó mensajes y me dice, oye, ¿cómo es posible? ¿Qué falta de profesionalismo? Bueno, un montón de cosas que me dijeron. Llovió, Paquito. Sí, pero mira, pues yo nada más lo que les digo es que yo no tengo nada que ver en eso de la edición, pero sí les pido una disculpa. Porque somos humanos, no somos perfectos y la tecnología nos falla de cualquier momento. Yo entiendo que de repente pues hay que estar todos juntos para poder llevar a cabo la edición de lo que se está viviendo, porque a veces el hecho de no estar dentro de lo que es esto de la lucha libre, de repente sí trae sus lagunas, y ahí está uno de los errores que pudieron haber pasado. Una disculpa a nombre de todos los que formamos parte del Martes de Glamour, porque pues ahí ya no se vio, pero sí se escuchó el resultado al final de cuentas. Y yo creo que en Super Libre pues también estuvieron ustedes diciendo el resultado para aquella gente que estuvo al pendiente de esta lucha, donde pues las cosas iban bien, iban manejándose completamente como debe de ser un duelo profesional de parejas, porque decía mi compañero Manuel Cedillo, es que yo no veo por dónde sea precisamente también un duelo tan parejo, porque Choker, que es de los TGR, y el Negro de los Apestosos, yo creo que también no hacen conjunción, pero el profesionalismo, la experiencia que tienen estos dos, sabemos perfectamente que ellos se pueden amalgamar en cualquier momento y poder llevar un buen espectáculo, y tanto fue así que lo consiguieron al final de cuentas, porque la máscara es quien pierde completamente toda la noción de lo que estaba pasando de la lucha de campeonatos y agrede a su compañero. No, pierde la noción, eso agrede. Estaba observando las acciones ahí abajo de él y que se sube y no vale la descontar. Sí, no, digo, de cualquier manera ensuciarle aquello que Volador venía trabajando y que hay que decirlo, Volador venía de una lucha del lunes en la Arena Puebla donde retiene el campeonato precisamente. Welter de la NWA. Exactamente. Y vaya, traía una cortada, una leve cortada. Así que se le abrió, ¿verdad? Sí, se le volvió otra vez a abrir. Y bueno, pues eso, Volador con todas sus ganas y toda la fortaleza que lo distingue, pues vaya que estaba sudando contra el Negro y contra Choker. La máscara no se diga que estuvo implementándose, pero al momento en cual pierde la cabeza completamente, le echa a perder todo el trabajo a Volador Junior, y aquí es donde viene su debacle, ¿no? Al final de cuentas, Choker y el Negro Casas siguen como campeones mundiales de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno, vamos a la pausa y enseguida regresamos para ya darle testimonio a lo que hizo Atlantis también en viernes. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Los saludo a Cien Caras Junior para invitarlos que escuchen el mejor programa de lucha, Super Libre, aquí por Canal 58. Y ya saben, ¡arriba los capos! La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Hay veces en las que necesitas que te cambien los billetes por monedas. O las monedas por billetes. Solo acude a una de las casi 8,000 sucursales bancarias del país, donde de forma gratuita y sin tener que ser cuentaviente, te los cambiarán. Ahí mismo también podrás canjear tus billetes rotos, manchados, rayados o desmonetizados. Esto es por un monto máximo de 3,000 pesos o hasta 500 piezas. Para más información, llama o entra a nuestra página. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. En esta esquina, la información y la alegría, ¡Super Libre! Y en la otra esquina, la tristeza y la amargura y pocos años de experiencia. ¡Juego con mi fin! Quítate la máscara. Tú también, quítate la máscara. Quítate la máscara. Y quédate con nosotros en Super Libre, apasionados de la lucha libre. Yes. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OED. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OED y participa. Secop 2015-01-10-PS-02. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Engendro Junior para invitarles que sigan escuchando este programa Super Libre, aquí en Canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre, la verdad estamos muy contentos de estar aquí de nuevo. La gente de Mazatlán ya está llegando a la cabina de Canal 58, en un momento más vamos a estar con ellos. Pero mi querido Paco Espinosa, pues tenemos otro enlace, el prometido tenemos con Joker, que se está presentando en la Ciudad de México. Mi querido Joker, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo para todos ustedes. Y pues aquí estamos para lo que sucede. Oye, platícanos esa aventura, ya van dos presentaciones que haces allá en México, platícanos. Sí, así es, ya fue la segunda presentación, en la Arena San Juan, Pantitlán. Y por lo menos, ¿verdad? Un buen resultado que se dio ayer en compañía de Superautón Junior y Espanto Junior. ¿Y qué tal te fue? Muy bien, perdimos por descalificación, pero me da más gusto perder de esta manera al haber ganado. Oye, tenemos información de que el Guasón te quiere jugar la cabellera y hasta el nombre. Platícanos de ese duelo. Mira, yo estoy para lo que él quiera. Si quiere la cabellera, lo dejo pelón. Si quiere el nombre, pues lo voy a buscando otro. ¿Qué opinas, Paquito? ¿Qué tal, mi Joker? ¿Cómo estás? Un saludo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oye, pues la verdad es que, así como te decíamos alguna ocasión, pues hay que ponerle ganas, hay que salir a explorar. Porque la verdad es que cuando se es luchador local y solamente aquí se te conoce, pues explorar es lo que te abre el horizonte y vaya, esto te va a dar una pauta muy importante en tu carrera. Sí, claro que no, pues también te das a conocer en algún otro lado, en otras arenas, y pues eso es lo importante, que la gente vaya conociendo el material de Guadalajara. Igual no importa si te pelean por el nombre y toda aquella cuestión, acuérdate que el hábito no hace al monje. Sí, así es, el hábito no hace al monje, una máscara no es un luchador, una cabellera, lo que hace un luchador es su accionar y la respuesta del público más que nada. ¿Y entonces qué quedó con los Guasón? ¿Sí se van a jugar hasta el nombre y la cabellera o qué onda? Pues eso es lo que él anda hablando, yo lo desconozco, pero al igual no me desagrada la idea. Igual yo también le dije un mano a mano aquí en Guadalajara, no sé si se anima a venir o no, ya van dos veces que yo voy a su casa y pues hemos dado buenas luchas. Pues qué bueno, la verdad, Paquito, fíjate, similitud en el equipo de luchar. Mira, esto se da mucho precisamente porque pues ahora sí que cuando hay una comisión en cada estado, en cada región, pues ahora sí que se registra el luchador y punto, ¿no? De alguna manera, pero así como él lo dice, pues si ya fue a su casa, pues ahora que venga aquí a Guadalajara a medir fuerzas. Sí, así es, yo lo espero y pues aquí le vamos a dar la bienvenida. Muy bien, el público, ¿cómo te has recibido allá en el DF? No, pues la mera verdad, hay público que me apoya, pero la mayoría del público está en contra mía, me odian, es lo que más me llena, no es lo que más me motiva, porque pues prefiero ser un luchador, no dejar de ser un luchador que pase desapercibido. Ya sí. Ayer con mi segunda presentación, pues se notó la diferencia, se notó que el público ya conocía más de Joker, ya sabía quién era Joker, y pues ya me senté como un luchador local, odiado, pero pues ya local, muy ubicado. Muy bien. Oye, eso siempre pasa, Botamán, digo, cuando claro. Seas localista, pues ahí está la cuestión, ¿no? La gente te va a apoyar siempre. Oye, te voy a preguntar por tu compañero. ¿Y a Reiko cómo le ha ido? ¿A quién? A Reiko. Ah, pues él desafortunadamente no pudo luchar, es que estaba con la presión un poco alta. ¡Pero miedo! Yo tomaba la presión, que nada. Ah, qué rico. A lo mejor traía el short muy ajustado, por eso no, Paquito, por eso no puedo luchar, ¿no? Botamán, pórtate serio. Así sale con su equipo y él, pues, no le puedes decir nada, si así le ¿Sí queda. ¿Sí puedes respirar y todo? No, yo no soy su pulmón ni mucho menos. Simple y sencillamente te digo, respeta. Cada quien se pone, ahora sí que los hábitos que quiere. Pues ni modo, mi Joker, pero bueno, tú sí, ¿y cuándo vuelves al DF otra vez? Aún no me han dado fecha, pero pues estoy disponible para que ellos digan estar otra vez por aquel lado. Pues qué bueno, y como dice mi compañero Paco, hay que estar preparado para cuando salga una oportunidad, luego, no se deja ir. No, pues claro que no, oportunidades hay pocas, hay que aprovecharlas. Bueno, pues ¿algo que quieres decir a tus amigos de Superlibre? Claro que sí, muchas gracias por estar ahí al pendiente de Joker, y que espero regresar al DF para demostrar de que estamos hechos los luchadores de Guadalajara. Ok, pues muchas gracias y... Ah, y el martes te presentas en la Arena Coliseo de nuevo, ¿eh? Sí, así es, los espero el martes en la Arena Coliseo de Guadalajara, entre las 8:30, para que vean cómo Joker y Sádico acaban con Vaquero Junior y Omar Brunetti. Sí, ¿verdad? No llevan rivales este martes, ¿eh? No, pues, yo digo que nos va a alcanzar más un entrenamiento que esa lucha. Bueno, los tenis, hermano, no se te olviden. ¿Vale? Los tenis, no se te olviden. No, claro que no. ¿Cómo los tenis, Paquito? ¿Qué bueno? No va por colgar los tenis, simplemente esa es una frase que ya se va a implementar mucho después. Ya después sabrás, luego andas de metiche. Ah, bueno, quiera. Como el pájaro, ¿verdad? Bueno. Vamos a ir, muchas gracias, Joker, y pronto estaremos aquí en vivo. Claro que sí, pues cuando ustedes digan, ya saben que Joker siempre tiene un espacio para ustedes y para todos los seguidores de Superlibre. Gracias. Saludos. Saludos. Bueno, está Joker, que ya Paquito está pisando el DF, ya van dos presentaciones, qué bueno, poco a poco. Así debe de ser, el luchador debe de salir, y si no, para muestras aquí tenemos varios botones. Sí, exactamente, ahorita vamos a regresar de la pausa y la gente de Mazatlán ya está aquí completamente en vivo. Pausa y volvemos. Sigue escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, Super Libre, Super Libre, Super Libre. Tu amigo, el gigante lagunero, Euforia, te invita. Ramón Guardado llega a 32 años de transmisión ininterrumpida. Este y todos los sábados de 8 a 10 de la mañana, Supermesa 58. El programa estelar de la radio en Guadalajara. Políticos, toreros, cantantes, mezclados en un diálogo informal. Estamos festejando 32 años con el estilo de siempre. Supermesa 58. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Amigos, los saluda su amigo Gran Cochis para que sigan escuchando su programa de lucha Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre, y Paquito, pues ahora sí, tenemos casa llena. Presenta a nuestros invitados que vienen de Mazatlán, Sinaloa. Exactamente, ya lo dijimos, pues la gente que se hace luchador de alguna manera y quiere darse su vuelta por acá, por Guadalajara, para medir fuerzas. Ya los vimos la semana pasada y vaya que no se desentonó. Ellos saben perfectamente lo que es el odio del local y demás. Y vaya, tenemos aquí ya a mi lado izquierdo, Príncipe Quicho, bienvenido a Guadalajara nuevamente. Gracias a todo Super Lucha que está por acá. Super Libre. Super Libre, perdón, y al Canal 58, que la verdad, pues, nos están recibiendo bastante bien aquí en las instalaciones. Y bueno, un saludo a toda la gente que nos está escuchando y pues venimos con todo, Qué bien, qué bien. Venimos con todo y pues hay que presentar a los compañeros también. Sí, sí, también acá está Mario Mora, bienvenido, buenas tardes. Pues muchas gracias, aquí estamos y pues no venimos más que a demostrar lo que la calidad de lucha libre que tenemos, y pues muchas gracias por habernos invitado. No venimos de vacaciones, se dice. No venimos de vacaciones. De hecho, yo nací aquí en Guadalajara, pero ahora digo que soy de Mazatlán. Muy chico me fui a vivir para allá, pero soy jalisquillo. Jalisquillo, a todo lo que da. Jalisciense, ¿por qué no? Bueno, saquéle cala, porque usted puede decir como sea. Yo soy cubano, a mí que. Ah. Bueno, y también acá a mi derecha tenemos a Relámpago, un Relámpago que ya platicamos un poquito con él afuera de micrófonos. Bienvenido a Guadalajara. Ok, gracias, y gracias por su invitación, y pues aquí estamos y vamos a demostrar de qué estamos hechos los sinaloenses, especialmente los mazatlecos. Qué obo, así nomás. Eso. Y por allá Terremoto Junior, el cual ya también está así como que a ver a qué horas me toca a mí. Bienvenido a Guadalajara. Así es, muchas gracias por la invitación, y como dicen mis compañeros, venimos a demostrar lo que sabemos y no venimos porque nos hayan traído, sino porque podemos. Exactamente. Ya más una pequeña, pues no discrepancia, sino más bien, ¿usted está en Cocos a la playa? Bueno, los cocos los tumbamos nada más así, ya si no sea con una llave a patadas, pero nosotros los cocos los vamos a tumbar y ya los he tumbado en otras ocasiones. Vaya. Ya se han dado cuenta ustedes que hemos puesto el nombre de Sinaloa y sobre todo Mazatlán en alto, y bueno, pues el día de hoy vengo con todo mi equipo. Ya ves, la vez pasada aquí en el Coliseo arrollé prácticamente a Gallo y a Esfinge y a cualquiera, y a Kempo, que en esta ocasión pues lo traicionaron y tuve que salir al quite a defenderlo a mi compañero. Y hoy traje a Kempo también, que va llegando en este momento, y lo voy a invitar también a que agarre micrófono junto con mis compañeros, que venimos con todo el día de hoy a Guadalajara. Exacto. A imponer, a arrasar a esa gente mediocre que vive aquí, la verdad, así de fácil. Bueno, pues sí, fíjate que lo vimos, lo vivimos y lo comprobamos, y yo lo decía en la transmisión porque la narramos en vivo la lucha libre, yo decía, es que cómo no va a dar coraje que veas a tu compañero que viene desde lejos, para que de repente Esfinge le esté haciendo el fuchi de que no sé qué le envidiaba. Yo le preguntaba a Kempo, ¿qué? ¿Los tatuajes, el físico, o lo luchístico? Yo pienso que en la este calidad, caso, La calidad y el físico, ¿no? Se veía imponente. Kempo Dragón, que está conmigo, pásale, compadre. Preséntate aquí, saluda a la gente. Hola, un saludo, Kempo Dragón. Aquí estamos ya llegando con todos los compañeros y listos para el rato, un rato más en la Arena Coliseo, para humillar de nuevo a Esfinge. Sí, la verdad, yo creo que el muchachito anda un poquito alzado y, como se lo dije la semana pasada, vamos a bajarle esos humos que trae arriba. Sí, claro que sí, porque yo la verdad lo veí, empecé a notar que, pues sí, ya no había como que un encuadre, ya no había más que un celo. Hay celos profesionales, y hay que decirlo, en la lucha libre se vale que haya celo profesional, del cual, pues tienes que demostrar tu capacidad arriba de un cuadrilátero, no tanto en la pose, no tanto en el argumento. Y aquí es donde yo me brinca la cadena de repente, y claro que entiendo tu enojo, Príncipe Kisho, de decir, pues ¿qué está pasando con estos? O sea, obviamente que el Gallo y Esfinge, que son campeones de parejas de Occidente, pues se crecen ante su público, pero vaya que tenés que intervenir, hacer justicia. Por supuesto, así de fácil. Desde que llegué yo la primera vez a Guadalajara, impuse mi marca aquí de fácil. Así marqué terreno y la gente, sin Mazatlán y en la costa del Pacífico, me llaman el más odiado, el más amado. Aquí la semana pasada salí el más odiado. Claro que sí. Y otro grupito muy amado me decían. Así de fácil. Entonces, quisiera que también mis compañeros que los invité en esta ocasión, ya ve que los mencioné que iba a traer a mi escuadrón junto con Kempo. Pues aquí están para que también hablen y también demuestren lo que es lo que tienen de capacidad los mazatlecos y sobre todo los gladiadores grandes que tenemos allá. Oye, porque han enfrentado a gente a los Jalisquillos, Relámpago, el cual pues sí, han ido para allá, pero ¿a quiénes has enfrentado el Rámpago tú, por ejemplo? Pues aquí a la mayoría de la Arena Coliseo nos hemos enfrentado y hemos salido victoriosos de Mazatlán. Y como dicen ellos, no, es que estás en tu tierra, Mazatlán, y que no sé qué, no. Y para que vean que aquí venimos a demostrarlo. Exacto. La calidad de lucha libre que se vive en Mazatlán. Así, para mí, los mejores luchadores donde hay es en Guadalajara y México, así que, pues, también en Mazatlán, ¿por qué no? Vaya que sí, y la cuestión aquí es precisamente el que se les haya invitado para venir Terremoto aquí a esta ciudad, donde tienes que, ahora sí que, como parte de la familia mazatleca, que hay que decirlo, que es una familia luchística, ¿cuál es tu punto de vista acerca de todo esto? Mira, todos mis compañeros y yo venimos por la invitación de Kisho, como lo acaba de decir. Pero verdaderamente te podría decir que luchísticamente tenemos un nivel más o menos igual. Ajá. No es un nivel más alto ni un nivel menos, si no, no estuviéramos aquí en la Coliseo. Claro. Entonces, lo dijeron ellos y lo digo yo. Venimos a superarlos y lo vamos a hacer. Bueno, y para Mario Mora, él dice que es jalisquillo, jalisciense, dice el otro. Dile como quieras, total, este es tu micrófono, esta es tu casa. Y la verdad, ¿tú cómo sientes a los luchadores tapatíos? Mira, la mera verdad, nosotros, como mazatlecos, porque pues yo me crié, mi infancia fue en Mazatlán, tuvimos un buen maestro que ya murió. Uh-huh. Y pues Dios lo tenga en su santa gloria. ¿Cómo se llamaba? Señor Terremoto, aquí en su papá de Terremoto. Ya. Sí, después nuestro maestro nos dejó un buen legado, siempre nos hemos enfrentado al tú por tú con cualquier luchador que ha llegado, no nomás de Guadalajara, hemos luchado con el Hijo del Santo, con Cibernético, con Latin Lover. No somos del montón, somos luchadores hechos, derechos y bien escogidos. Y yo creo que al programador de aquí de la Coliseo no le quedó otra más que enfrentar lo bueno con lo bueno. Y vaya que Mazatlán, es una escuela que, pues así la trayectoria, Kisho, se ha dado precisamente a base de enfrentar a gente del nivel, como dice Mario Mora, pero vamos, el hecho de que ustedes vengan aquí, ese es un compromiso diferente, es un compromiso aparte, porque hay que demostrar, aparte de la escuela, el que ustedes están preparados, como tú lo dices, para demostrarlo arriba del ring. Por supuesto, lo vuelvo a repetir, lo que dijo Mario, gracias a profe Terremoto y también al profe Arcángel, cuando estuve ahí en la Arena México un tiempecito. Ajá. Todo eso nos ha servido bastante a cada uno de nosotros para estar en un nivel a tope, y creo que ese tope ya no va a ser tope, sino que hoy se va a brincar, porque hoy se va a demostrar que los mazatlecos aquí en la arena vamos a venir a pisotearlo de nueva cuenta. Y tú te has dado cuenta, tú has estado narrando las luchas libres, mi compañero Terremoto ya estuvo en una ocasión, Kempo también en otra ocasión, yo es la tercera vez que vengo y he marcado terreno, lo vuelvo a repetir, y vengo a humillarlo junto con mi gente. Así, vengo a demostrar lo que yo he aprendido de ellos. Yo soy el más joven de ellos y vengo a imponer marca aquí a Mazatlán, para que vean, Mazatlán va a estar en Guadalajara el día de hoy. Oye, no, tienes todo el carisma, ¿Y qué pasó con el gallo? También al final te dio la espalda el pasado domingo. Pues mire, era lógico de que Gallo se uniera a su compañero Esfinge, pero... Maricón, hombre. La verdad se vio la envidia de los dos, porque yo reconozco la escuela del Arena Coliseo, de los de la México, como dicen los compañeros. Nos hemos enfrentado a grandes luchadores, nosotros no somos luchadores de, ahora sí que de microondas, luchadores maruchanes. Tenemos escuela, lo dije, compadre, porque se hacen así como hay varios. Tenemos escuela, pasamos por un proceso de entrenamiento muy fuerte y hemos enfrentado a grandes luchadores, hemos hecho parejas de compañeros con grandes luchadores y no somos nuevos en esto. Y como dice Quicho, hoy Mazatlán va a estar en la Arena Coliseo. Hoy los vamos a humillar en su casa y así va a ser cada vez que nosotros nos estemos pisando aquí, así va a ser. Fíjate, Kempo, que bueno, tú ya has venido varias veces aquí a Guadalajara, tanto que una ocasión estaba yo entretenido y me dicen, oye, ¿y Kempo de dónde es? Y así de, perdón, espérame, aguántame. Y yo, como yo te he visto muchas veces aquí, no sé, a lo mejor ya hasta la regué, dije, pues por aquí vive, por la perdida. Así es que si alguien viene con él y se ofende porque yo dije de la perdida, no, tranquilo. Simplemente yo dije, pues, me agarraron en los 5 minutos y de repente dije, ay, al final me dicen, oye, ¿cómo dijiste que Kempo es de aquí? Dije que Kempo es de aquí. Sí, que de la perdida. Ah, caray, dije, discúlpenme, porque la verdad es que yo, pues, no tengo, vamos, yo ya te había visto por la Arena Roberto Paz, sí. En la Arena Jalisco, en fin, esta apertura que tú tienes ahora sí que más cercanía que cualquiera de ellos, o tienes en la misma cercanía todos, de venir a Guadalajara. Pues casi la mayoría de nosotros hemos estado seguido aquí, y sí, la verdad, para mí pertenecer y estar en la Arena Coliseo es como que era así, como que el sueño de todo luchador. Sí, sí, sí. Pero eso no quiere decir ni impide de que los vamos a humillar, que los vamos a destrozar hoy, mañana y cuando nos pongan enfrente de ellos, y esto es solamente el comienzo, el principio de algo muy horrible para ellos. Y mira, como lo decíamos hace rato precisamente con el Joker, el cual es luchador local de Guadalajara, por decirlo, el salir precisamente, el exponer tu capacidad arriba de un cuadrilátero es ponerte ahora sí que las cartas mayores, mi querido Relámpago, porque no cualquiera, pues sí, a lo mejor dice, no, pues vas a Guadalajara, pero para poderte mantener en el gusto de la gente hay que cumplir con lo que sabes. No, así es, hay que demostrar, más que nada hay que demostrar, y aparte de saber a toda la gente que sepa de dónde vienes. Claro. Para demostrar que puedes, como la ocasión de hoy, que de Mazatlán para Guadalajara, y no más en Guadalajara, he estado en México, en varias partes de la República, y pues así se demuestra, ¿no? Con muchos... Sí, con hechos, para no meternos. Con mucho producto de gallina. Sí, no, con hechos. Supermano, no sé quién seas tú, y tú también. ¿A quién? Matichica. ¿Qué puede ser a ustedes? Para Batman, sí, Batman, no sé cómo le digan a ustedes. Barman y Droguin. Sí, bueno, vengo dispuesto a quitarle los cinturones a estos par de gallinas que están aquí, engordándole el producto, el promotor nada más a ellos. Vengo a quitarle el cinturón. Hoy en el torneo cibernético, yo esa vez lo reté y qué bueno que aceptaron. Eso, señal de que sin tienen pantalones, hoy se va a ver si tienen pantalones. Y si lo llegamos a arrasar, le voy a decir, vengo por los cinturones. Y si quieres máscara contra cabellera, lo que quiera, estoy para servirle a cualquiera. Aquí tengo a Kempo, tengo a Mario, tengo a Relámpago, tengo el Terremoto, y a quien quiera me puedo traer de Mazatlán. Y si un zángano de aquí, bueno, para nada, quiere estar de pareja conmigo también, no importa que me traicionen. Si ya traicionaron a Kempo, yo puedo con ellos y con más. Tú estás en la apertura total. Así es, y eso va para el promotor, que se sube el día de hoy y firme ese papel, así de fácil. Pues ahí está el compromiso. Contrato, ¿verdad? Papel, no sé. No, es que papel no, y más que nada, pienso yo, para vivir, que ellos tienen un compromiso muy grande porque tienen que ganar ellos en su tierra. Nosotros venimos a divertirnos, pero con ellos venimos a humillarlos. Nosotros el único compromiso que tenemos es de reírnos, pisotearlos, para que la gente vea la calidad de luchadores que venimos a apoyar ahora a nuestro compañero. Oye, sí, no vienen a paseo, no. Como dicen ustedes, ¿verdad? Bueno, ya nos dimos una vuelta por ahí, pero en unos minutos también. Más, en unas 2 horas más, seguramente aquí, que está toda la gente está invitada para que asista ya de una vez, y vea cómo vamos a humillar a esta raza de cerebro bajo nivel. ¿verdad? Y todos esos traganopales que nos están escuchando también, que van y me gritan cosas ahí, Alana. Ahí los espero para que me sigan odiando, así de fácil. Ahí los espero para que nos odien a todos. Claro. Pero vamos a salir con el triunfo hoy. Ya sea por descalificación o no, vamos a salir en alto y vamos a arrollarlos, así de fácil. A humillar, que como se dice. Así de fácil. Oye, Paquito, mira, aquí la pregunta se nos adelantaron. Daniel Flores Aguilera pregunta que si podrán tratar al Gallo y Esfinge por esos campeonatos de parejas de Occidente. Claro que sí, lo acabo de mencionar. Después del torneo quiero un si son muy muy bravos y muy campeones, bueno, pues que los pongan, ¿verdad? Para eso estamos aquí nosotros. Cualquiera de nosotros, no es necesario que yo esté arriba del ring enfrentándolo. Puede ser la pareja Relámpago y Mario, Terremoto, Kempo, yo con cualquiera de otro compañero, nos impulsamos para lo que se lo ofrezca a la gente, y la gente lo que pida es lo que el promotor debe de darle al público. Claro, así que es fácil. En la siguiente pregunta, Paquito, Fidel Mesa Cortés, saludos para todos en cabina. Saludos. Santiago Aguirre, saludos, lamentable la muerte del Chino, fíjate, dice, precisamente hoy es el cumpleaños de su nieto Star Black. Híjole, lamentablemente, pues sí, un fuerte abrazo. Así son las cosas, ¿no? Digo, la vida, pues así las sorpresas y las noticias tristes, pues lamentablemente así es. Ojalá y te encuentren pronta resignación, ¿no? Para pues toda la familia. La mera verdad es muy duro cuando alguien pierde una persona. Ya tengo aquí a mi lado a mi compañero que acaba de perder un familiar, y pues así se vino. Vino a un compromiso, y y pues que anda tristón, pero pues creo que la lucha libre la llevamos bien adentro, que venimos a cumplir. Y aparte, ese es el deportista de la lucha, el que omite cumpleaños, festejos, sí, navidades, no tiene que sacrificar todo y andar haciéndolo como debe ser. No es fácil, la verdad. Fue para aquí mi amigo Relámpago, pues doble gancho, se le cayó su hijo, se quebra su clavícula, es un niño muy pequeño, y se lastima su cuello, y luego pues su familiar se le muere, y pues lo vemos aquí que está aguantando vara y viene a humillar y a pisotear. Y no para que nos dices, la verdad no. Bueno, pues ese es el pundonor que tiene que tener. Digo, no sé si Mario sea su labor de quererlo hacer llorar, pero está firme y completo. No, Relámpago. Aquí estamos firmes y duro, y pues ese coraje que traigo, pues lo voy a demostrar arriba del ring y hoy. Y es gratificante cuando el público te aplaude el esfuerzo que haces y aguantarte todos tus dolores. Claro. Cuando el público te aplaude y acepta lo que haces, es más que gratificante. Y vaya, se cura todo, la verdad, sí, se cura todo, y no es fácil, yo no sabía de lo que había pasado aquí al compañero, pero yo también no es fácil, todo, como dice Mario, todos hemos perdido seres queridos, yo también hace como 6 meses perdí a mi padre, y tuve luchas recientes, y no es fácil, la verdad, concentrarte, estar arriba del ring. Pero la función sigue, chaval, pero no se esto preocupen, sigue, lo vamos a darle. Y vaya la gente, que vaya para que vean cómo vamos a humillar a su esfinge y a su... ¿Qué? ¿Gallo? Pero pues pollo. Yo no sé por qué gallo. Vamos a hacer gallo con esfinge. Vamos a hacer el menú de hoy, va a ser gallo con esfinge. A mí ya me dicen el príncipe como el gallo que tiene más. ¡Dale! Ya le ando metiendo la rama al pollo. Este ingeniero le vamos a tener que dar su repasadita, antes de llegar para allá. Vamos a calentar. Tenemos más saludos, a ver. Sí, Ramón Martínez Álvarez, saludos para todos los mazatlecos. Gracias, saludos. Gracias, conocedor, señor. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, porque si no el ingeniero le va a ir como en feria. El gallo ya se le atravesó. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y servidor Pepe Aguayo para invitarlos al mejor programa de lucha libre, Super Libre, aquí en Canal 58. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Ahora le está castigando. Ahora, brazo, hijos de la montoneros. Este hombre, que vaya, les faltan. Los dos se ponen de pie en este toma y daca. Es el que sale gandalla. Vieja, ya llegué. ¿Qué quiere mi rey tan guapo que le prepare de cenar? Unas pellizcadas de chorizo. Super Libre, mándala a la lucha. Julia Echeverría, enfermera mexicana. Enfermería hay que vivirla. Cuando un paciente nos dice gracias, señorita, gracias por sus cuidados, es la mejor satisfacción. Creo que los mexicanos tenemos que atrevernos, tenemos que luchar por decir aquí estamos, ser nosotros firmes en nuestra convicción y decir hoy lo logré. México tiene muchas historias que inspiran. Seguro tú tienes una que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Pequeño Platino los invita a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre, y Paquito, pues ahora sí hay que platicar porque el tiempo corre. Exactamente, dice una pregunta para Relámpago de Ramoncito del Ángel, dice, ya no siguió la computadora. Ay, ya no siguió su rivalidad con el otro Relámpago con el que se jugó la máscara en la lucha muy polémica. Oh, sí, el Relámpago ex triple A, ¿no? Pues ya no siguió, me corrió fácilmente. ¿Cómo? Corrió. Así es. Es por eso que digo, el original es de Mazatlán, porque por ahí hay uno, dos, pero pues el grande es de Mazatlán. Sí, hay varios relámpagos, que vaya que ya aparece tormenta eléctrica. Relámpago azul, que digamos. No, relámpago azul, relámpago está, relámpago junior, el hijo del tío del relámpago, bueno, tanto relámpago. Está relámpago Gómez aquí, que trabaja en Primera Plus también, que es un luchador coliseíno, que habla mucho, pero pues hay que verlo, ver qué onda. Exactamente, y bueno, pues ahora sí que las cosas aquí las tiene que ver la gente este domingo para que pues no se pierda usted y no se deje llevar por gente que de repente dice ciertas cosas que no van dentro de lo que es el mundo de la lucha libre, porque sabemos perfectamente, Príncipe Kisho tiene que actuar conforme a su carisma. Si lo tienes, tienes que sacarle provecho, y aunque la gente te odie, ese es señal de que tu trabajo va por buen camino. Así es. Yo solamente me dedico a hacer mi trabajo, y como te lo digo, yo soy de los cinco, soy el más inexperto, pero gracias a todos he aprendido un poquito de todos, y al profe también. Dijiste que... el más joven, pero nomás de lo chístico, ¿eh? Nomás en la lucha. El más joven, y ustedes lo han visto, lo han vivido la gente que ha estado aquí, a mí no me importa si me aplauden o no me aplauden, si me mientan el 10 de mayo, para mí son aplausos. Claro. Yo lo que vengo es a humillar a su gente, que apoya tanto a ese muchachito que quedó buscando el sueño, Chilango, es la verdad que un cuarto lugar, creo, Finge, y el gallo que la verdad nomás aquí en su corral. Nomás aquí quiere pisar, pero yo lo he pisado dos, tres veces, y fíjate que soy. Soy yo feo. Lo ha pisado en los pies, en la mano. Lo ha humillado. Claro. La humillación. Lo ha pisoteado. Y a Magnum, también a ese veterano de guerra que también dicen que. Bueno, vamos, va. La pistola más rápida de Fresnillo, dicen por ahí. Estamos listos para él. ¿Cómo le? Lamegallos. A mí me tocó luchar con Magnus de pareja, íbamos 3-3 en Culiacán, y iba el hermano César, el hermano de Apolo, César Dantes, Magnus y yo, y nos enfrentamos unos de Culiacán, y pues una lucha muy, muy, muy suave, pero... pues estaba joven el señor, yo estaba más joven todavía, él ya está viejito, yo todavía sigo siendo joven, pues. Fregado él, ¿no? Ah, claro que sí, la mera verdad que sí. Oye, Kisho, y allá en Mazatlán, pues la gente que apenas si tiene el conocimiento o la cercanía con ustedes, ¿qué empresa tienen allá o cómo se llama la empresa donde ustedes pertenecen? Se llama Furia Blanca Promociones, comandado por nada más y nada menos por Marcelo López Orozco, es uno de los grandes empresarios que hay en Mazatlán, y es el que... creo que es el que más produce luchadores ahí en esa escuela que tiene, y reseña, aquí están todos estos muchachos que han salido de ahí, yo también soy 100% FB, y ahí estamos presentes, hay bastantes jóvenes que con mucha madera para por delante, y prueba, pues aquí estamos en Guadalajara, Kempo también es de los jóvenes, Pedro también, yo también. Ellos también, pero ya tienen una trayectoria, claro. Tampoco tiene arriba de 20 años, ya luchó 22 años. Mario Mora, también otra persona que ha luchado y ha pisado muchos terrenos en diferentes puntos de la República años. Mexicana. Y no lo hago como yo, que ando en México, no, demuestren y que la gente solita sabe dónde anda. Pero un saludo al papi, porque le hicimos nosotros del papi, pero también fue un luchador profesional que se retiró. Bien luchando él, Furia Blanca, si era su nombre, y pues ahí está, echándole ganas ahora como promotor y metiéndole los kilos y cuidando la piratería de otras empresas que pseudo empresas que hacen luchas libres bien, bien feas, pues. Y pues eso es a lo que se presta después que anden diciendo que la lucha es mentira, ¿no? Sí, la verdadera lucha profesional que se vive en Mazatlán, la del Consejo Mundial con Furia Blanca Promociones. Es que yo pienso que es gente que no quiere la lucha libre, porque verdaderamente si la quisiera no hicieran esas payasadas y dejaran ridículo un trabajo, un deporte muy bonito, que es un trabajo para nosotros aparte de eso, y dejarlo en ridículo como lo hacen ellos, hacer todo lo que hacen, está verdaderamente mal. Ocupas querer este deporte como lo queremos nosotros para poder hacer las cosas bien y que te salga todo bien y seguir adelante. Habló Terremoto para la gente que sí. Y hay que decirlo honestamente, ese es una de las cosas, ¿no? Que la gente que dice que ama la lucha libre y que tiene todo para poderlos proyectar y que tengan un alcance, cuando ensucian esto, la verdad es que, pues sí, ahí están, por ejemplo, luchadores clonados, luchadores que no tienen nada que ver. No, y desgraciadamente, voy a interrumpir poquito, ajá, y desgraciadamente, pues salen arrastrados luchadores, compañeros que hemos visto que han ido de aquí, de Guadalajara, de otras empresas, para no mencionarlas y no meternos en controversia. Y han ido a luchar a esas empresas y luchas buenas, pero desgraciadamente las luchas semifinales y de ahí para abajo, pues ya se ven mal. ¿Y qué es lo que dice la gente? No sirvió la lucha, y se pusieron de acuerdo, y porque no se vio bien y no hicieron. Entonces, pues también ellos los arrastran en este problema. Y pues yo creo que a lo mejor aquí también lo debe de haber, pero pues bien duro componerlo, porque quitas a uno y lo eliminas, y como el virus de las computadoras entran. Pero hay una cosa, Mario, a la gente de aquí de Guadalajara es mediocre, de cerebro bajo, de piojo, así de fácil. A esta le tienes que explicar como te lo voy a explicar. Con manzana. Así es, con manzanita. Así es. A esa gente hay que explicarle. Sí, el uno, el dos son bolitas, así de fácil. A la gente esa hay que tratarla de esa manera. Por eso venimos a dar cátedras ahora de lucha libre. Oye, ¿y van a hacer campaña aquí en Guadalajara? Fíjate, esa gente me dijo que me dice que come nopales y frijoles. Pues qué bueno, es lo que se merecen. Pero hoy les traje camarones. Para que los conozcan. Los que son camarones, ¿no? No, el camarón. Media marucha. Media marucha. Sí, no, aquí le vamos a enseñar lo que es camarón. Ya ves, Paquito, ya ganaste camarones. Camaronero del bueno, para que vean que la gente aquí diga, ay, que los basatlecos. No, les voy a traer su camarón acá, uno de ellos, para que. Y otra, a toda la bola de piojosos que están arriba de las gradas, de espera de la malla, se esperan al final. Fila india a todos, porque con lo que me pague aquí el promotor, les voy a dar para que se vayan en taxi piojosos. Ya dijo Campo, ya. Quicho lo está diciendo. Es lo que te digo, su carisma y el odio. Óyame, mazo, quiéreme mucho. Exactamente. Oye, simplemente. Terremoto y tu papá también luchó cuánto tiempo. Oye, ahorita que dice Terremoto, hay que reconocer que qué buen punto tocó Mario y Terremoto ahorita de que amen a la lucha. Sí, y claro. Mejor que lo diga su hijo, que su papá fue gran luchador, enfrentó a grandes estrellas y fue de los grandes maestros que ha tenido Mazatlán. Y pues qué mejor que lo diga su hijo, que ama en la lucha, padre. ¿Verdad? Sí, claro. Mi papá estuvo dentro de la lucha más de 40 años, fueron varias generaciones de luchadores que hizo, Quicho estuvo en la última generación. Verdaderamente luchó con la mayoría de todos los grandes, de todos los de antaño, los dijeran, todas las leyendas dijeran, pero lamentablemente él no quiso dejar su tierra, su terruño. Él era de Durango. Pero desde muy chico se fue a Mazatlán a vivir y ahí se crió, ahí hizo vida, ahí se hizo pescador, al igual que un servidor. Y pues no quiso irse, hubo muchas invitaciones para irse, le daban nombre para que se fuera, le daban todo, puertas abiertas, y él nunca quiso dejar Mazatlán. ¿Para qué se iba? Seguimos Mazatlán, tenemos todo, no necesitamos irnos como el Joker ahí andar buscando a ver qué le dan tripas de gato, no sé qué vaya a comer allá en el DF, pero allá en Mazatlán tenemos todo, no estamos sin otro lado. Y ahorita me acaban de pasar el escuadrón de la muerte, te lo mando, me dice el mentado Esfinge y Magno. Bueno, para nada. Ay, el Neutrón, el Divino y el Freezer. ¿Quiénes son esos? Bueno, para nada. ¿Quiénes son? Y los conocen aquí mismo en su rancho, no los conocen. Neutrón, se me hace que una vez estuvo trabajando de mesero ahí. En Mazatlán, estuvo trabajando, ¿no? En Mazatlán palata. De mesero, ahí andaba de mesero en la playa como el Costeño. ¡Le muevo la panceta, daña! Oye, pues, con nosotros, aquí me extraña que no esté el Gallo, porque tendría miedo el Gallo, porque el Gallo es campeón de parejas con Esfinge y no está en esta lucha. Habemos varios campeones también de Mazatlán. ¡Ah, ¡oh, Gallo! ¡Oh, señor! Te voy a dar tu segunda repasada, hijo. Todos los que estamos aquí presentes ya hemos sido campeones en varias

Regresamos, amigos de Super Libre, y bueno, a la gente de Mazatlán, Esfinge está escuchando el programa y les quiere decir algo. Esfinge, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo, Chavita, un saludo a todos los redes, escuchas de parte de su amigo Esfinge. Oye, aquí la gente de Mazatlán dice que te va a acabar con ustedes, contigo y con el gallo, pero más contigo, sobre todo dice acá este Kempo. Mira, mira, a mí me gusta que hablen, que se confíen y que hablen y hablen, y a la hora de las acciones es donde los sorprendo y le demuestro a toda la gente de qué es de lo que estoy hecho y que pueda acabar con cualquier rival. A ver, Kempo. Pues, ¿de qué estás hecho? Si eres, yo creo que eres el luchador más traicionado que no puedes ver. Eres envidioso, no puedes ver a alguien que tenga un físico mejor que el tuyo y que te supere y calidad. Porque eso fue tu traición, porque no pudiste ver que yo tengo calidad, que tengo físico, que la gente me tomó bien, y pues tuviste que hacer eso, y eso no es un buen luchador, y te jaitas de ser, presumir ser luchador de calidad, eso no lo es. Simple y sencillamente demuestro por qué soy del Consejo, por qué soy de Guadalajara, y por qué estoy donde estoy. Para empezar, para ti, Kempo, si te dices ser un luchador bien preparado, cómprate un ring para tu casa, para que diario te subas a entrenar y no te caigas. No, ¿por qué andabas lesionado? ¿Por qué te caías, Kempo? Pues mira, la verdad, yo soy sincero, y lo voy a decir, la verdad, fue la primera vez que pisé la Arena Coliseo y la verdad, me dieron nervios, me ganaron muchísimo los nervios, sí, lo acepto, que me caí, pero lo que te espera, pero me paré. Me daba miedo estar ante unos grandes. ¿Miedo de qué? ¿Grande de qué? Pues nomás de tamaño, estás grande nada más y estatura, porque pues de otra cosa, ¿qué? Pero, mira, dejémonos de tanto bla, bla, bla, y hoy se va a saber que tan buen luchador eres, como lo dices, y que representas el Consejo Mundial de Lucha Libre, Esfinge. Hoy se va a saber. Pues hoy te mandará alguien presente por mí, porque no se te hará enfrentarme ni estar en mi contra. ¡Miedo! Para eso hablas tanto, muchachito respetuoso. Ya empezaste con tus cosas de que no vas a ir, no. Y dices que eres bueno y que no sé qué, y que tú las mueves todas aquí en Guadalajara. No, hombre, eso se llama, mi rancho lo dicen de otra manera. No te preocupes, tú vienes a Guadalajara, yo también voy a Mazatlán a acabarte. Cuando quieras vas y cuando quieras ve y te llevo a que comas bien, un buen restaurante, porque imagino que no los conoces, ¿verdad? Conoces nada más las puras carretitas de tacos de aquí de 7 pesos que hay, ¿verdad? De a dos, de eso de gato. No, mira. Vamos a comprarle un ring a Kempo, ok. Vamos a comprarle un ring a Kempo para que entrene. Y después sí, te lo vamos a ceder a ti. O unas zapatillas para que no se resbale. No te preocupes, Finge, habla Mario Mora. No te preocupes ni por el temor, ni por las zapatillas, ni por el ring. Un luchador hasta en el suelo se rompe la madre. Así es que. Ponle fecha y no te eches para atrás de que no se nos hará, porque si eres un luchador profesional, a eso venimos. Venimos a arrastrarte a ti y a tu pelotón de gente que está ahí. Así es que, y a la gallinita esa, y a la pistolita esa 22. Aquí venimos sin miedo, bien parados, firmes, y ahí te esperamos. Y traen una paleta también, ¿verdad? Pues ahora eso lo quiero ver, ya que se enfrentarán a alguien. ¿Cómo lo vas a ver si no vas a ir? Lo mejor que tenemos en Guadalajara. Espero y saquen la casta y demuestren de qué están hechos, porque no la tienen fácil, ¿eh? Espéralo, porque nosotros, lo de nosotros es realidad. Fíjate, le lanzamos el reto. Deberían enseñarse, pero lucha y no trabajar tanto sus físicos, ese Kempo, ese drag, ese tal Eclipse, o no sé. ¡Ay, chale! Príncipe. Oye, te equivocas. ¡Gol! ¿Qué golazo acabas de cometer, papá? Ese no es luchador. Ese es igual que tú, el tal Eclipse, igualito que tú. Lo programan y a la hora de la hora, que son corre. Amiguitas. No se presentan. Ah, eres de los luchadores de su gremio, de los que pagan sus viáticos para ir a luchar a otros lados. Órale, no, está bien chido. Así de fácil. Ajá, dile a papá y a mamá que te mande la cuna temprano. A ver si es cierto. Con su mamilita a dormir. Veremos a ver. Estás de recién la dominguera el domingo, compadre. Principalmente tú, Kempo, prepárate, porque tu terror acaba de empezar. Esfinge, te voy a decir una cosa, y es verdad, ¿eh? Sí es cierto que eres amigo del Eclipse. Y una vez te voy a dejar los boletos del autobús, dime la fecha, ahorita los voy a sacar, yo te los voy a pagar, no necesitas andar pagando de tu dinero para que vayas a Mazatlán. Te voy a hospedar en un buen hotel, y te voy a decir dónde vayas a comer camaroncitos, para que le eches ganas y vayas con ganas de ir a luchar con los verdaderos hombres a Sinaloa. A mí no me importa si me pagan o no me pagan, a mí lo que me importa simplemente es acabar contra ustedes, pues, y demostrarles poco a poco. Entonces, ¿por qué no te vas a presentar, mi amigo? Te esperamos hoy, no pongas pretextos. Bueno. Pues está bien, desfija, entonces. Pues queda pendiente. A ver, espérame, Botamane, espérame. Pero que les aclare por qué no se va a presentar, desfija. Sí, sí, una aclaración. Así es, la aclaración del de motivo que no me voy a presentar es porque estoy programado acá en la Arena México. Estoy en la Arena México. Sí, pues. Estoy programado acá en la Arena México y no puedo cumplir con el compromiso de Guadalajara. Pues se llama incumplido. El de cruce de flechas. Fíjate. Se llama incumplido. Hasta llega la vergüenza de este hombre. Prográmenme en la México para no luchar contra ellos. Eso es lo que porque hice. Tengo miedo. Qué vergüenza, Diosito, de mi vida. Wow. Fíjate, tuvimos una semana ya programados para estar enfrentándonos a él y a su bola de zánganos que tiene aquí y su papá y todo lo que tú quieras. Y lo primero que sale es que no voy a luchar contra ustedes porque estoy programado en México. Tameme. Para eso me gustaba. Pues mientras, se supone, mire, que eres el ídolo, no, de aquí, compadre. Con alguien. Pues ahí está, Paquito. No, bueno, pues ahora sí que la cuestión no es de aclarar, sino la cuestión es de que pues no va a estar y esperemos que después los enfrente, así como está diciendo. ¿Y quién sube en tu lugar, Esfinge? Ahorita actualmente no sé quién suba. ¿El gallo? ¡Qué vole, no sabes nada! De plano sí estás jodido, compadre. La neta, la mera verdad, qué incumplimiento por parte de tu programador aquí o por parte de tu programador allá, pero vienen siendo la misma basura. Que no se den cuenta que tienes un compromiso con tu gente aquí en Guadalajara, que tú mismo lanzaste un reto y nosotros lo recibimos y venimos a pisotearte, y que huyas con la gallina y con el gallo, y la neta, eso no es de hombres ni de profesionales, pero está bien, disfruta tu lucha con los chilangos, y cuando quieras, te esperamos en Mazatlán, y nosotros no vamos a correr ni vamos a poner otras fechas, te vamos a esperar con gusto. Sí, como no tienen trabajo, por eso. No, tenemos trabajo, hijo, pero te vamos a esperar a la hora que tú nos digas, vamos a dejar otros trabajos para humillarte. De alguna manera otra te vamos a humillar en cualquier parte de la República Mexicana. Tú nomás dinos dónde. Así es. Y tal vez dices el principio. ¿Dónde? Que se presente y que me vean y que les tiemblen. Pues si te programan en Mazatlán, ya venimos. ¿Qué dirá, compadre? Le van a decir, estás programado en Mazatlán. No. Y a la mera de la hora, no puedo porque estoy en la México. Ya vinimos, nos dijeron que ibas a estar aquí, ya vinimos. Y ahora ya corriste, es que ahora quieres que vayamos a la México y vas a decir que vas a estar en Puebla. Vamos a ir en Puebla, vas a decir que vas a estar en Monterrey, así vas a andar corriendo como las gallinas. Y va a gritar, gracias, México. Claro que no, no se preocupen. Viene una fecha muy acercada a la cual estaré presente en Mazatlán. O y voy a acabar contra cada uno de ustedes. Bueno, órale, pues, chido. Esperemos y cumpla, porque nosotros sí cumplimos el reto y aquí estamos presentes en la fecha que tú pusiste, si tu programador, esperemos que nosotros, el día que tú digas, como dijo Mario, que tú digas la fecha, nosotros no vamos a correr, vamos a estar haciéndole frente a ti y a tu gente. Te dejamos que disfrutes con tu lucha. Las mujeres hay que dejarlas que estén en paz, viven en paz. Y que se pinte con tiempo. Mario, Quicho, Relámpago, Terremoto, y cuanto me pongan, a mí no me hace temblar ni vibrar. Pues parece que sí, porque rivales, te fuiste. Parece que sí, pero te fuiste. Voy a acabar poco a poco con ustedes. Eres puro bla, bla. Parece que sí, te fuiste. Porque el día que nos enfrentemos, la historia será muy diferente. Okidoki. Pues ya lo dijo Paquito. Sí, está bien. Pues vamos a ver qué sucede. ¿Qué pasa precisamente? Por lo pronto, pues ya lo aclaró él. Pero vamos a la pausa, mi querido. Gracias, mi querido Esfinge. Dígame. Gracias. Gracias a ustedes, un saludo a todos por ahí en cabina. Ya, se te va a acabar el saldo, cuelga. El saldo de tu amigo se ha acabado. Te va a hablar Elsa. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo Rudy Santana para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Escúchame bien, yo no soy el sexo débil. Escúchame bien, yo voy a ser presidenta municipal. Escúchame bien, quiero estudiar como mis hermanos. Escúchame bien, mi fuerza está en mi carácter. Escúchame bien, yo no estoy detrás de un gran hombre, estoy a su lado. Escúchame bien, me niego a ser invisible. Escúchame bien, seremos el 50% en nuestras decisiones, propuestas e iniciativas. Las mujeres escuchan. Movimiento de Mujeres Nueva Alianza. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. El verdadero fuego está aquí en Super Libre, transmitiendo emociones al límite. 10 pesitos al día, muy fácil tú puedes ahorrar. Poco a poco un retiro más digno vas a asegurar. 10 morlacos, 10 varos o como les quieras llamar. Es sencillo lograrlo sin tu bolsillo afectar. Con 10 pesitos, 10 para tu aporte. 10 depositas sin costo, 50 pesitos o más. Se te nota que si traes morra ya tú puedes ahorrar. El guardián de tu aporte, tu aliado sin duda es Consar. Sartel 01800-5747. Consar. $1,000,000 en efectivo. Yo sí participo. Sí, Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OED. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compra tus periódicos de OEM y participa. CECOP 2015-01-10-PS02. Hola, les habla su amiga Silueta para invitarlos a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. ¿Cuál es? Pues nada más que Super Libre. Amigos de Super Libre, Paquita, y nos pregunta Juan Ernesto López, ¿qué día se presenta la sombra, martes o domingo? Bueno, pues, ya nomás cumple el castigo, no sabemos si va a ser un martes o un domingo, ¿no? Creo que va a ser el martes, el domingo no creo. ¿Para acá, para Guadalajara? Sí, aquí en Guadalajara. Pues bueno, yo creo que se va a presentar el martes, porque sí, el domingo, bueno, el primero de noviembre, que es, sí, es domingo, viene la Liga Elite, vienen ellos contra Máximo y Mystic 2.0, que es ahora como se quebraron tanto la cabeza para ponerle el nombre Alex Místico, el cual pues ya se presentó acá por Guadalajara y ya el martes estuvo por acá, hizo acto de presentación y pues así ya, ahora sí que este es el día que regresan los insoportables, digo, los ingobernables. Ok, y dice, ¿cuál es el final de los luchadores de aquel, me imagino, de aquel Cuatro Caminos, verdad, amigo? Pues de luchadores. ¿El toreo? Del toreo, pues ya quedan pocos que andan en acción, todavía leyendas que andan. No, ya viste lo que nos dijo Canek, ¿no? Toda la gente que pasó por allá y que estuvo, pues ahora sí que haciendo también algunos sus pininos, que todo el mundo quería ir al toreo de Cuatro Caminos, pues ya la verdad es que son luchadores muy viejos y quedan pocos, la verdad es que sí. Fishman, pues ya viste cómo también lo tuvimos aquí y está ya. No, ya muy grande. Pues muy grande como para poder incluso hilar las palabras, que ya es muy difícil por tanto golpe que se recibe en la lucha libre, ¿no? Y dice que pongamos música de los Rolling Stones o Black Sabbath. Amigo, pues ahí está, para el final le pones paranoico para que. Pues ha de haber estado poniendo menudo con mejor Ana, porque. Te voy a mandar al Chapo para que te mande un costado. Hierbabuena le puso. Sí, sí. Muy bien, ¿y qué les ha parecido al público de Guadalajara? Espérame, porque por acá tengo algo que dice y lo estoy tratando de descifrar. Dice: saludos a todos y felicidades por el programa. Y en cuanto a los invitados, ¿quiénes son esos invitados fantasmas? No, a ver, son de Mazatlán. ¿Quién se han presentado aquí? Permíteme, todavía no termino. Son los típicos que según ellos son reconocidos, pero ¿por quién? Recuerden los de veras, los que eran chingones, lo demuestran con hechos, y lo digo yo, el fotógrafo de las verdaderas estrellas. Ah, es Memo, el fotógrafo de las estrellas. Y es chileno, ¿verdad? Y es pariente de Esfinge. No, pues por eso, chido, carnal, un saludo. No, sí. Pues con razón. A mí sí me conoce mi mamá. Pues lo le pasa mensualidad a Esfinge para que le tomen fotos. Pues y pose bonito. Pero esperemos que pongan a otro luchador mejor que Esfinge, ¿no? Esperemos hoy. Y pues, como dice ese comentario, venimos, como dice el señor, venimos a que nos conozcan. Fíjate que ahorita que habló la cochinada esta, no sé quién fue, ¿verdad? Que habló. No, el fotógrafo también, le mandamos un saludo. Claro. Ah, le mandamos saludo. Bueno, ahorita que habló la cochinada antes de que este. Te cierre el micrófono, claro, ¿verdad? Antes que me cierre el micrófono. Bueno, también ahorita que habló la cochinada esta, si así quiere, así quiero hacerle un reto, yo, o sea, si ya en el torneo cibernético ya falló, ahora imagínate si lo retamos por los campeonatos de Liga del Gallo, o Máscara contra Máscara, Caviera contra Máscara, no sé, ¿a dónde se va a meter el Bonopanada junto con el fotógrafo este? ¿Hasta dónde llega? Abajo de la falda de su mamá. Es lo más seguro. ¿A dónde se va a meter? ¿Verdad? O sea, ahí lo conoce bien su mamá. Vengo, che, mi niño, ¿qué le pegó? O sea, ay, y es que es eso lo que, pues vamos... Entiendo la molestia de los invitados porque precisamente si Esfinge estaba anunciado, ellos vienen porque precisamente la semana pasada con él se hizo el desasosiego y resulta que no va a estar. O sea, vamos a ver quién va a estar, como dice un representante, para poderlos enfrentar. Bueno, pero entonces, como tú dices, si les quieren retar los campeonatos, ¿a quién? ¿Le van a dejar un recado? Va a decir el suplente, yo tengo el recado del suplente de Esfinge, rétenme. Así es, yo fui el primero en levantar la voz y él aceptó. Y él traía a su gente y yo iba a traer la mía. Y retó junto conmigo a Kempo y nosotros aquí estamos presentes. Kempo claro. No rehuyó, aquí está. Príncipe Kisho, aquí está. Y yo dije, voy a traer a Mora, voy a traer a Relámpago y a Terremoto King Jr. Y aquí estamos. Ahí están programados para este día domingo 18 de octubre a las 6 de la tarde. No se lo puede usted perder. Kempo Dragon, Príncipe Kisho, Terremoto, Mario Mora, Relámpago. Está precisamente aquí en Super Libre para aclarar todas las cuestiones que se enfrentarían. Y digo se enfrentarían porque Esfinge ya no va a estar. Estará Neutrón, estará Magnum, el Divino y Freezer. No sé quién va a. Ahora va a salir que Magnum, la pistolita de agua mansa, seguramente también se fue a quitarle los pañales a la Arena México. No se va a presentar seguramente. ¿Verdad? Ese que viene acompañado a Goku, ¿cómo se llama? ¿Freezer o Freezer? No sé. Y ese arriba de la nube se va a caer. El otro que le dicen paleta Magnum, ¿verdad? ¿O qué será? Magnum. ¿Verdad? La pistola más rápida. Nomás se la lleva. Se gol. ¿Verdad? Se la lleva lamiendo. Y es la verdad. El divino, nomás yo soy divino. Solo di paleta. Bonito. Divino soy un príncipe. Divino, yo creo que está re feo, ¿verdad? Por eso. Por eso usa máscara. O usa máscara bueno para nada. No, y sí, porque. Sí, de hecho, la semana pasada se quedó de a 6 porque decía, bueno, ¿y yo qué hago, no? Porque pues estaba de compañero con Kempo y dijo, pues ahora sí que háganse bolas, ¿yo qué? Por eso. Bueno, pero la mera verdad, a ver. ¿Cómo se llama el fotógrafo? Memo. Bueno, amigo Memo, a nosotros tal vez no nos conozcan aquí en Guadalajara y su rencor de usted o su odio es de que venimos a tapar a sus estrellas, pero pues también a los que reconocen, corren, entonces, ¿qué tiene que decir de sus luchadores que en verdad no son cumplidos, son incumplidos? Y pues para allá, para Sinaloa, pues les dicen de otra manera, ¿no? Pero vamos a decir miedosos, y nosotros nunca corremos, aquí estamos. Así es que pues, comente también algo de su ¿cómo se llama? ¿El niño este? Esfinge. La Esfinge, que se fue, y pues, quiero también ver a ver qué comentario va a hacer usted, qué pretexto va a poner de parte de ellos, porque pues la mera verdad creo que si habla es porque algo le duele. Ay, el asterisco.com. ¡Ay, Marcia! ¿O no será novio de él? Oye. Okay. Ahí ya no podemos Oye, Paquito, eso. Y Relámpago, usted es muy joven, ¿quién fue tu maestro? Bueno, yo tuve muchos maestros, dos, Ave de Fuego, el señor de Chiapas, y el papá de Terremoto Junior, el Terremoto señor, fue el que me preparó, me enseñó, y adelante, hijo, usted puede, y aquí estoy. Bueno, oye, buena escuela. Sí. Y aparte digo, son jóvenes, la verdad hay que decirlo. Tienen en alguna manera, digo, ya dejándonos de toda esta guasa que tiene el enfrentarse a Esfinge. perdón, soy humano y me equivoco, ¿no? No me puedo equivocar. Dale un requetazo. Me puedo equivocar, oye. Se le oye mejor ese nombre. Que rata. Ratatouille. Se le oye mejor ese nombre, Esfinter, que Esfinge. Bueno. Tortuga niña. Digo, si él anda buscando ya las oportunidades y no sé cuánto, yo les pregunto aquí a ustedes, ¿no les ha llegado la idea de poderse ir a buscar una oportunidad en la Arena México, Kisho? Por supuesto, cualquiera de los que estamos aquí, de los que están en la escuela de Furia Blanca, promociones, estamos con esa mira y ya lo estamos logrando. Esto es despacito, muy despacito, como dice la canción, porque arrimándonos. Para que no te duela. Pero hay una cosa, Kisho, hay una cosa que tú debes de reconocer. Nosotros no podemos ir a la Arena México ni a la Arena Coliseo de México, porque del DF, porque la mera verdad no vamos a hacer lo que el señor Esfinge está haciendo. Nosotros tenemos muchos compromisos y no podemos dejarlos tirados. Entonces, eso como sí él, si él sí, sí, sí puede dejar y no ha cumplido, pues dejó ahora una lucha muy buena que veníamos nosotros. Nosotros no, nosotros tenemos trabajo. Si tú dijiste que hace rato que no tenemos, sí, sí tenemos trabajo. Y no nos podemos dar el lujo de decir, vamos a dejar esto tirado por irnos a la Arena México o a la... No. Aquí estamos para cumplir los retos que nos mandan o los retos que hacemos. Esta si memón cree que somos platos de segunda mesa, ¿verdad? Sí, es que por eso no podemos, sí, la mera verdad, tenemos mucho trabajo. Yo creo que hay que ser un poco profesionales, ¿no? Eso, porque principal. Si hasta aquí el compromiso. Dice, yo pico también comida, pues sí, nomás al piste, ¿verdad? Sí, nosotros no, los camaroncitos. Y hoy le vamos a dar camarón a la gente para que no se mueran de hambre. Sí, así. Para ese señor, que para ese señor que habló. No venimos a ver si podemos, venimos porque podemos. Así es que ahí está, al que venga, al que quiera, no, cualquiera de Guadalajara, aquí estamos presentes para el que guste, ahí vamos a estar un rato para toda la gente, invitarla a que asista a la función. Y además, que digo, es un buen programa para que usted se venga, deje ya en casita a los quehaceres que tiene que hacer, porque también en esta lucha, como ya lo dijimos, Kenpo Dragon, Príncipe Kishio, Terremoto, Mario Mora, Relámpago, estará en contra de Esfinge, bueno, a ver quién pone, Neutrón, Magnum, El Divino y Freezer, que bueno, pues aquí vamos a ver de qué cuero salen más correas. Y en la lucha especial, lucha de rudos, es lo que a la gente también le apasiona, Rey Trueno, Furia Roja y Mr. Trueno, estos que son los campeones de tercias de Occidente, para enfrentar a Sansón, Cuatrero y El Forastero. Este también puede ser un buen agarre, así es que usted no se lo puede perder, y en una lucha pues de revancha, por decirlo, el Jackie y Nube Roja enfrentando al Chacal y Mr. Apolo. Así es que para la primera, Meteoro y Avispón Negro Junior contra Guerrero de la Muerte y La Cuca. Así es que usted decide, véngase a la lucha libre. Exactamente. Terremoto, el tiempo se nos termina. ¿Algún comentario que quieres decir antes de irnos? Nada más agradecer la invitación y demostrar que pues no tuvimos miedo, aquí estamos presentes, e invitar a la afición a la que asista a la función un rato más. Eso es lo importante. Muchas gracias, señor. Relámpago. Bueno, muchas gracias a ustedes, y gracias por la invitación, y pues los esperamos ahorita, pues en unas 2-3 horas, a las 6, Arena Coliseo. Paquito. Pues acá también con Mario Mora, agradecerte el aceptar este espacio también para nosotros. No, pues muchas gracias, y como dicen ahí, les habla Mario Mora y estamos en Super Libre. Sí, aunque parezca que de Mazatlán es de aquí de Guadalajara, ¿eh? Sí. No, ya soy de Sinaloa, yo. Ya, Sinaloa. Él trajo sus propios cocos, así es que no le han dicho. ¿Cómo? Así es, traje mis cocos. Los tengo colgando. Tiempo, muchísimas gracias, esta es tu casa, hermano. Gracias por la invitación, fue una entrevista muy agradable. Un saludo a la afición de Guadalajara, porque sí es una gran afición, es claro. Gente que conoce de lucha libre, es gente que sabe dónde hay calidad, y por eso van a ir a la Arena Coliseo a vernos a nosotros, van a ir a ver calidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Príncipe Kishio, pues la verdad es que ahora sí que este odio que tú te has ganado precisamente a pulso, que nadie te lo ha regalado, es una... Pues un entero placer estar contigo esta tarde de domingo. No, gracias a Super Libre y a Canal 58 que nos acompañó todos mis compañeros el día de hoy. Y nada más un saludo muy grande a toda esta gente. Claro. La porra los saluda, bola de perros, así de fácil. Y ahorita los voy a esperar ahí para humillarlos junto con toda su gente. Que se formen porque va a haber camarones. Y así de fácil, al entrar vienen los camarones y al salir, bola de piojosos, los espero. Hagan fila india de nueva cuenta. Les voy a dar para los taxi porque no van a alcanzar camión esta noche. Muy bien, pues bueno, cuando vengan a Guadalajara ya saben, esta es su casa. Gracias, ¿también quieres camarones? Saludos a todos. ¿También quieres camarones? No, tenlan, Paquito, no. Ahí le vamos a dar su camarón de cuarta. Ahí le cabe, no le falta, señor. Y al ingeniero le vamos a dar su langosta. Ay, Paquito. Y su paseo lancha. Pero ya, bueno, Matamán, por favor. Que se siente en la chalupa. Bueno, muchas gracias, ganadores de boletos para hoy domingo: Marcelino Martínez Hernández, Verónica Núñez Díaz, Clemente Candelario Fernández, Mario Mora, Ramón Martínez y Fidel Mesa Cortés. Todos ellos ahí en la Arena Coliseo les dan su cortesía. Con su identificación ahí en la taquilla en especiales para cortesía. Así es. Gracias, nos escuchamos al 6 de la tarde en vivo en la transmisión. Ahí no se lo pierdan, ahí estaremos. En Mazatlán nos pueden escuchar, Paquito. Exactamente, www.canal58.com.mx. www.canal58.com.mx. A partir de las 6 de la tarde usted nos puede escuchar para que esté enterado de lo que estos hombres vienen a hacer aquí a Guadalajara, que es cera y pabilo de los técnicos. ¡Arriba Sinaloa! Es así, las 6 de la tarde nos escuchamos. ¡Quiu!